Bienvenidos nuevamente al podcast de Comic Verso. Estamos empezando nuestro episodio número 28. Yo soy Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tanto tiempo desde que grabamos hace 20 minutos? Sí, hombre, cada vez se hace más corta la espera entre podcast y podcast. Sí, bueno, si aplicamos la teoría de la relatividad, puede ser que esos 20 minutos se hayan extendido indefinidamente si estamos cerca del horizonte eventual. Pero creo que eso ya es lo tarde que es. También podemos hacer un análisis cuántico de la situación y decir que siempre estamos grabando todos los episodios del podcast. Es cierto, para que vean que estamos trasnochando por ustedes. Un día de esto vamos a tener que grabar ebrio, Alberto. ¿Para qué? Desvelados basta y sobra para decir tonterías. Ok, vamos a aprovechar de... Como sé que este es un episodio especial, voy a elegir a tu música favorita para acompañar el podcast, Alberto. Voy a poner solamente reggaetón en esta ocasión. ¡Yay! No, bueno, voy a hacer un pequeño anuncio. No voy a poner música por un par de capítulos porque la última edición que hice me demoré muchísimo. Tiendo a ser un poquito obsesivo, no, bastante obsesivo compulsivo. Si escuchan el último podcast donde hablo de Punk Rock Jesus, puse tres canciones de los Ramones mientras estaba hablando de esa serie. Entonces el hecho de ir acompañando de música el podcast se transforma en un proceso de edición demasiado extenso debido a mi compulsión por buscar algún grado de afinidad temática entre las canciones y los temas. Por eso puse Launch Act cuando estábamos criticando a DC para manifestar un poco de rabia mientras hablaba. Ok. Así que esa edición pasiva-agresiva de música me está pasando la cuenta y prefiero que en esta ocasión lo hagamos solo a capela. Deberías tener una lista de música que te guste en random y olvidarte de estarla fijando ahí a que guste temáticamente. Lo siento, no puedo... No podemos contener esa compulsión. Ok, me agrada que esto lo aclares en público porque hace poco fui acusado de sufrir de un cierto grado de desorden obsesivo compulsivo y tuve que aclarar que no, que ese trabajo en Comic Verso era tuyo. ¿Así a propósito de qué? Sale una conversación con Jorge Tobalín, el editor de la revista Comicase y parte del staff de La Mole. Ok, pero a propósito de Comic Verso o de algo más. No, es que se quejó de que de repente yo era muy fijado con algunos detalles y me acusó de ser obsesivo compulsivo. Le dije que no podía ser porque el programa no podía ser hecho si los dos sufriésemos de lo mismo. Ok, oye Alberto, pero ¿existe la palabra chanta en México? No. Alguien que sea así como... que se presenta a sí mismo de buena manera, pero que en realidad sea poco confiable. No. Okay. Bueno, mi punto vendría a ser que en realidad es de tontos andarse comparando con que yo soy más obsesivo compulsivo que tú, porque siempre hay alguien peor que uno. Ah, pero nunca lo tienes tan a la mano como para esos momentos. ¿Yo? ¿Debería verlo a él? Bueno, qué bueno que te puedo hacer sentir un poquito mejor contigo mismo, Alberto. Gracias. Okay. Volvamos a los negocios. Negocios y todo, no hay dinero. Por cierto, tenemos un montón de donaciones. Úsenlo. Si queremos comprarnos más cómics. Después se los volvemos a recomendar y seguimos con el ciclo. Sí, sí. ¿Cómo esperan que tengamos temas si no tenemos presupuesto para más lectura? Es por el bien de todos. Usen el botón de donaciones. Alberto, tenemos más noticias todavía de estas que se nos acumularon en el último mes y algo, y monedas, y cambio. Sí, sí, si no tuviera sido de vacaciones tal vez no estarían ahí, pero al menos no nos podemos quejar de la falta de noticias. Bueno, es que el aire puro en Valparaíso y sobre todo las bajas temperaturas eran difíciles de resistir. O sea, estoy en la Ciudad de México y te atreves a hablarme de aire puro. Es que Santiago es así de malo como Ciudad de México en cuanto a calidad del aire, sobre todo en invierno. No lo creo. No tienen la desventaja de estar a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ah, pero estamos a 300 metros sobre el nivel del mar. Es lo mismo. Hay más oxígeno en el aire. Ok. Bueno, vayamos. No hacemos aire malo, sucio y con poco oxígeno. Bueno, por eso estás hablando ya sandeces a esta hora, que es 3 horas más temprano que en Santiago. Puede ser. Ok, noticias. ¿Cuál sería la primera noticia o la primera cosa que nos llamó la atención en este caso? Pues yo creo que para no perder la costumbre podemos empezar con DC, ¿no? No, tiremos de con Marvel, hablamos mucho de DC. Ok, entonces partamos con Marvel. Pues no hay muchas noticias. Se dio por ahí hace algunos días el anuncio de la postergación de uno de sus lanzamientos de nuevas series, que sería el nuevo volumen de X-Men. a cargo de Brian Wood y Oliver Coipel, el cual estaba programado para mediados del mes de abril y ahora se anuncia que aparecerá hasta finales del mes de mayo, ¿no? Un retraso ahí de aproximadamente unas 5 o 6 semanas. No se da una razón para el mismo, pero pues asumimos que es probablemente para darle tiempo al artista de que cree un colchón para trabajar a gusto. No sé si escuchaste algo de esta noticia o qué te parece. Sí, aparte de que se haya confirmado el atraso, no han avisado nada específico. Como hemos comentado varias veces, Marvel tiene la política de publicar, sacar dos revistas al mes de manera promocional. Algunas series las ha elevado a rango quincenal, como el caso de Superior Spider-Man y los Avengers de Hickman. Y sobre todo para los lanzamientos se preocupa de que el número 2 aparezca una o dos semanas después del número 1. Algo que ha afectado el bolsillo de varios fans de Marvel. Y que tiene cierta estrategia comercial, por un lado de que los fans no se les olvide comprar el número 2. Obligar a las tiendas a encargar una cantidad similar del número 2 de las revistas, más específicamente va más por ahí el tema, y que a la vez eso los obliga a juntar una cantidad de revistas. Oliver Coipel es un tipo que probablemente debe dibujar unas 10 revistas al año, tal vez un poquito menos, y para mantenerse a lo largo de todo el primer arco argumental, por lo menos de la serie, necesitas acumular algunas revistas, y probablemente sea eso, tal vez sea alguna otra cosa. Brian Wood también en este momento está escribiendo bastantes series, así que puede que por ahí pase también el tema, o alguna otra, tal vez alguna otra fan comercial. Está el hecho también de que Age of Ultron se está publicando actualmente, y tal vez no querían que el lanzamiento se vea un tanto opacado por las otras publicaciones que tiene la editorial en estos momentos. Es imposible saberlo, pero esas podrían ser las opciones que se barajan. Sí, no dio ninguna explicación, pero sí, esto que mencionas de los títulos que aparecen dos veces al mes, pues es una variante de una práctica que tenían mucho en décadas pasadas, ¿no? Sobre todo en los 90s, que era inundar el mercado con cómics para retirar un poquito la competencia de los stands. Esto afectaba sobre todo a las editoriales pequeñas y en menor medida a DC o Image, por ejemplo. Y yo creo que es un poquito jugar con lo mismo, ¿no? Porque a fin de cuentas, si como lector de cómics tienes un cierto presupuesto asignado y estás siguiendo series como Superior Spider-Man o Avengers, que son series bastante exitosas, pues el hecho de que tengas que comprar dos números cada mes quiere decir que tienes menos dinero para buscar una serie en otra parte. Entonces creo que es un poquito jugar con la misma idea de saturar el mercado, pero al mismo tiempo haciéndolo de una manera que tiene sentido, porque lo hacen con series que no solo venden bien, sino que en general tienen un buen nivel de calidad. Entonces me imagino que sí tiene que ver un poquito con esto, tal vez el tener ya fijos quiénes serán los dibujantes que ayuden a llenar los huecos cuando se retrase Coipel, pero pues a fin de cuentas no es un retraso tan drástico. Me parece que mes y medio no es tanto, sobre todo cuando se trata de títulos de mutantes, no es como si hubiera escasez. Y además que no va a estar uno esperando la historia, no es lo mismo que se atrase el lanzamiento a que se atrase el número 2, por ejemplo. Sí, exactamente, en ese caso creo que volvemos a lo mismo, ¿no? La diferencia de planeación editorial entre Marvel, que sí trabaja en esa área, y DC, aquí no se improvisa. Entonces, en lugar de publicar en la fecha que tenías pensado originalmente y empezar a sufrir retrasos durante la publicación, mejor echas para atrás el lanzamiento del número 1 y empiezas a trabajar ya en orden y con un plan de trabajo. Entonces no me parece que sea nada grave, pero pues sí resulta curioso el toparse con un anuncio de retraso en Marvel, cosa que no se había dado en algún tiempo. Sí, es más una curiosidad que nada, y está manejado dentro de los imprevistos que le puedan ocurrir a cualquier persona. Me parece que está manejado de una manera que es más en la mejor posible. Porque nosotros estamos especulando, pero puede ser cualquier tipo de otro imprevisto que le haya ocurrido. Puede ser que, por ejemplo, Oliver Coipel haya tenido un accidente, tal vez un esguince en una mano, una tendinitis, algo por el estilo. Cosas que uno no puede anticipar y que le haya ocasionado el retraso, ¿no? No se sabe, Marvel no está interesado en explicarlo, no es necesario tampoco. Así que dentro de todo es lo más positivo. A mí, aparte de lo que tú dices de la posibilidad de inundar el mercado, me parece que este afán de publicar revistas quincenales y hacer de dobles envíos en algunos meses obedece también al hecho de que, si tú ves, por ejemplo, si nos vamos a la vereda al frente, a DC, con los problemas que ha tenido con el lanzamiento de series como Team 7, que al número 8 ya está siendo cancelada Sword of Sorcery, que le pasó lo mismo, está el hecho de que a veces lanzar una revista, necesitas tener una revista más para ocupar cierta cuota de mercado, mantener ocupado a tus artistas, qué sé yo, a producir más dinero, y lanzar una serie que tal vez tenga más riesgo de perderse dentro del mercado, es mejor la alternativa que consiste en publicar más revistas de un título que se vende bien, porque es improbable que bajen mucho las ventas de una serie. Es más probable que el lector haga el esfuerzo y se compre dos números a que derechamente lo bote, sobre todo si son series de alto éxito, algo que por ejemplo DC podría hacer con Batman. Si DC quisiera, podría tal vez el Batman de Snyder aprovechar la popularidad y sacarlo quincenalmente, pero es parte de la estrategia de marketing de la editorial de Marvel en este caso. Sí, todo se resume a un plan de negocios, ¿no? En el caso de Snyder, pues a ver qué ver, ¿no? Porque creo que Snyder tiene proyectos propios alternativos, por ejemplo American Vampire, que pasó por una pausa, pero ya se anunció por ahí su regreso, entonces tal vez... Sigue en pausa, se va a lanzar un número unitario que dibuja el dibujante regular, no puedo recordar el nombre en este momento, Rafael Albuquerque. Sí, bueno, el caso es que, pues en este caso lo que ha hecho Marvel fue aprovechar que ya tenía cierta estructura que les permitía hacer esto con algunos títulos, ¿no? En el caso de Hickman parece ser que pues por la cantidad de cómics que necesita producir al año Hickman para cumplir su contrato, pues resultó benéfico para todas las partes tenerlo haciendo dos números al mes de la misma serie que ponerlo a trabajar en más de una. En el caso de Dan Slott, pues él ya venía trabajando con un esquema de publicación de más de un número al mes en Spider-Man, en la serie de Amazing Spider-Man, entonces esto se traslada a una publicación quincenal en Superior, entonces no hay mayor problema con esto, y pues habría que ver con qué otras series hacen lo mismo, pero pues creo que sería bajo la misma estrategia de aprovechar los contratos de exclusividad, ¿no? A lo mejor en lugar de tener un escritor haciendo dos series y especiales, tenerlo en una sola serie produciendo más números al mes, es una solución que, como mencionas, resulta efectiva, considerando en que puedes ocupar más artistas, que necesitas mantenerlos trabajando si es que están bajo contrato, y aprovechas para seguir explotando las series que están vendiendo bien. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una diferencia de planeación bastante notoria entre las dos editoriales. Sí. Bueno, y sobre lo de mantenerlos trabajando, hay que acordarse un poco de lo de Jerry Orwell que comentábamos en el episodio anterior, el tema de si tienes contrato de exclusividad, a mí me parece un poco obligación de la editorial darle trabajo al dibujante, porque si no puede trabajar en otra parte, creo que tiene al menos una obligación moral de darle trabajo. Sí, creo que como suele ser en toda esta clase de situaciones, ¿no? Tienes ciertas obligaciones, pero estas deberían de involucrar también el tener ciertos derechos, ¿no? Entonces, si tu contrato no te permite trabajar con nadie más, debería haber una cantidad mínima de trabajo que te asignen al año. Lamentablemente, pues es algo que no se hago con los contratos, y no es el único caso, ¿no? Es curioso porque nosotros tenemos más de un año quejándonos de la falta de talento en DC, y constantemente aparecen historias de que hay gente ahí, pero no la usan. Digo, no sé si recordarás también que hace un par de años por ahí surgió la noticia de que Steve Riod estaba pasando por problemas económicos y que había hecho algunas llamadas para ver si en DC lo colocaban. Y, ¿Steve Lieber? No, Steve Riod. Steve Ruth, ok. Y al parecer él había intentado comunicarse con varios editores en DC en busca de trabajo, y dijeron que no había nada. Entonces es curioso, no sé si tenga que ver con que las expectativas de salario para estos creativos ya con experiencia sean superiores a las de muchos de los artistas nuevos, y esta sea la razón por las que prefieren ocuparlos, pero me parece que pues sí es un desperdicio de talento, y dos, una mala práctica de la editorial el tener a gente bajo contrato a la que no le está dando trabajo. Claro, pero pues son contratos de exclusividad, fijan cuotas de trabajo anuales. En el caso de Jerry Orwell le dijeron: ah, pero ¿para qué nos vamos a preocupar de eso si vas a tener trabajo? Y bueno, no lo tuvo. Así que sí, ahí sí también volvemos a aquel viejo tema, ¿no? De que muchas veces la gente creativa no pone cuidado en la clase de tratos que firma, y a la larga terminan pagando las consecuencias. Sí, bueno, en el caso de Steve Rude lamentablemente tiene algunos problemas de con su carácter, así que tal vez eso puede influir. Y también está el tema de lo que perciben los editores que le gusta a los lectores, que a veces están en lo correcto, muchas veces están en lo equivocado, pero ellos son los que en definitiva asignan trabajo. Entonces ellos piensan que un dibujante en particular está pasado de moda, es probable que eso también afecte su posibilidad de empleo, como podría ser Steve Rude o Jerry Orway. Creo que probablemente afecte más a alguien como Jerry Orway, que tiene un estilo que se puede considerar muy clásico, muy ochentero, y no tanto a Steve Rude, que tiene un estilo también clásico, pero más, digamos que podría abarcar más épocas, no está tan fijo como en una estética particular de una época en particular. Sí, tiene un rango que se presta a hacer más cosas. Y aquí lo lamentable en el caso de Orwell, pues es la exclusividad, ¿no? Porque no le permite siquiera intentar buscar trabajo en otra parte donde quizás encajaría su estilo. Sí, bueno, otra noticia de Marvel que tenemos para este episodio, dejando un poquito atrás esto ya que lo habíamos comentado en el episodio anterior, es el nuevo tráiler de Iron Man. ¿Qué te pareció? Me agradó. Creo que la película pinta bastante bien. Creo que después de la decepción que resultó en parte Iron Man 2 debido a que aparecía más el prólogo de Avengers que un nuevo episodio de Iron Man, creo que aquí se reenfocan un poquito a explorar el personaje y sus conflictos. Y parece ser que la elección de director y guionista que se hizo fue la adecuada, ¿no? No sé si la gente está familiarizada con el trabajo de Shane Black, que es el creador de Lethal Weapon, Arma Mortal, aquella serie de películas de acción protagonizadas por Mel Gibson y Danny Glover en los noventas. Y Jet Li. ¿Perdón? Jet Li. En ese caso había que mencionar antes a Joe Pesci o a René Russo. Y a Chris Rock. Ok. Ahora di cuenta como que no escuché eso. El 3 se ve como una historia bastante atractiva. Por ahí creo que causó polémica la interpretación del mandarín, que va a ser Sylvain Kingsley, pero me agradó la idea de cómo lo están planteando, y pues pinta como amigo. Yo sí lo respeto, es Sylvain. Aparte de que me caso que sea el ver que en el monólogo que podemos ver en el tráiler, él habla de la percepción que hay de él como terrorista, y habría que recordar que el papel que lanzó a la fama a este actor, pues fue interpretando a Mahatma Gandhi. Entonces ver a Gandhi hablando de sí mismo como un terrorista es algo que le da un cierto sabor especial a esta secuencia. Pero sí, me parece que Iron Man 3 pinta como una de las películas más atractivas para este año. Pero si viste la adaptación de Los Magníficos, recordarás esa cita que hace Liam Neeson o el Aníbal Smith de Gandhi para convencer a Bosco, o Mario Baracus, como lo conocíamos en los 80, de volver a ser un guerrero mohicano. Recuerdo la película, pero no recuerdo la cita. Yo recuerdo que la cita lo motivaba, y era algo así como que no había que tener miedo de pelear por las cosas que uno, que valía la pena para uno. Entonces no era un pacifismo ultranza el de Gandhi. Pero no importa, el tema de la crítica de Kingsley como interpretando al mandarín es el tema de la raza, de elegir a un tipo que es británico con ascendencia india para interpretar a un personaje chino. A mí no me molesta. Ahora tenemos que tener presente que los norteamericanos contratan actores coreanos para hacer de hawaiano en la serie Hawaii 5-0. Sí, aquí en este caso creo que habría que tomar en cuenta algo curioso que pasa con el personaje. A fin de cuentas, el mandarín es un personaje que está mayormente basado en la figura de Fu Manchu. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ok. Fu Manchu es un derivado de lo que en su momento fue el profesor Moriarty para tener historias de detectives británicos que peleaban contra una amenaza de un genio criminal. Y todos estos textos están hechos bajo el molde de Sherlock Holmes, pero ahí se le dio el twist de que su enemigo tenía que ser asiático. Entonces Fu Manchu se convirtió en el patrón bajo el que se basaron muchos villanos, y ha sido protagonista de seriales de radio, de seriales de cine, de películas y demás. Y existe una peculiaridad con lo que es Fu Manchu en el cine que a lo mejor tendría que ver con esto mismo, que es que jamás lo ha interpretado un actor asiático. Entonces siempre ha sido un actor inglés caracterizado como asiático quien hace el papel de Fu Manchu. Entonces, ¿por qué habíamos de ver mal que un derivado de Fu Manchu, como es el caso del mandarín, lo interprete otra vez un actor británico interpretando un papel asiático? Que además, ya que mencionamos lo de Gandhi, Gandhi es un personaje indio que también es interpretado por un actor británico. Entonces, no sé, a veces me parece que eso de la corrección política con nuestros vecinos del norte sí alcanza tintes un poquito ridículos. Pues sí, sí, de repente se les pasa la mano y se les olvida que tampoco son tan serios algunas cosas, que algo que tal vez deberíamos escuchar, y hay que tener algo presente, eso sí. Soy absolutamente ignorante de las razas del sector, pero si ven, si se repite en Iron Man 1, si la vieron hace mucho tiempo y no la recuerdan bien, tienen que recordar que el tipo, el enemigo con el que pelea Iron Man, el que lo captura, él pertenecía a parte de una organización que se llama los Diez Anillos, Ten Rings, que obviamente es una alusión al mandarín, y estaba en Afganistán. Ahora, si ustedes recuerdan, Afganistán está al norte de Pakistán, que está al norte de la India, así que no está tan perdido en temas raciales respecto de Silver Kingsley. Sí, a fin de cuentas es una región de Asia que durante mucho tiempo estuvo ocupada por el Imperio Británico, entonces hay mucha gente con ascendencia británica en esa parte de Asia, entonces sí, me parece que es un poquito exagerado, también es dejarse llevar porque no porque sea el mandarín quiere decir que tenga que ser chino o que provenga de China, ¿no? Claro, y de hecho me parece que el mandarín también era de origen mongol. Así es, no era chino tal cual. Y los mongoles no racialmente no son exactamente como los chinos, tienen unos rasgos no tan marcados respecto de los ojos, etcétera. Tienen unos rasgos raciales más parecidos a los coreanos que a los chinos. Ok, más allá de eso, lo que tengo que decir de este tráiler es ¡Hulkbuster! Pues sí, puede ser. No estamos seguros, pero parece que sí. Sí, y si no es Hulkbuster, por lo menos está tomado casi con exactitud de la armadura Hulkbuster que utilizaba Iron Man en World War Hulk, que imagino que la diseñó o por lo menos la reinterpretó John Romita Jr. Sí, me parece que es en Armor War 2 donde le hace el rediseño. Ok, dime. No, y pues esa última escena del tráiler, digo, quien se queje de que a veces no hay suficientes referencias a los cómics, quien no haya reconocido al Iron Legion no puede llamarse fan de Iron Man. Ok, no soy fan de Iron Man. Ok. Pero lo que sí, dentro de todas las armaduras que aparecen ahí a apoyar a Tony, una de las armaduras que vi es la de Iron Man del Universo Ultimate. Sí. Y me parece, sospecho, que vamos a tener a Rescue en esta película. Sí, hay un par de secuencias, incluso el diseño del póster, la aparición de Paltrow, sí, me hacen pensar que si no Rescue tal cual, por lo menos tendremos ahí alguna semilla que nos permita pensar en la inclusión de este elemento de la historia a futuro. Y Rescue, para el que no lea, que haya tenido la fortuna de no leer el Iron Man de Mark Fraction, es la armadura que crea Tony Stark para Pepper Potts cuando ella sufre accidentalmente, también está atrapada en una explosión que le deja una esquirla cerca del corazón en un ataque del hijo de Obadiah Stane, que es Zeke, ¿cómo se llama? ¿Zacarías? ¿O Zebadiah? Zebadiah. Zebadiah Stane. Ataca en el número uno de este Iron Man que se lanzó paralelo a la película escrito por Matt Fraction con dibujo de Salvador La Roca, y al término de esa historia se había creado esta primero un reactor para mantenerla a salvo y luego le creó Tony también una armadura que no tiene sistemas de armamento, por eso se llama Rescue, rescate. Es una armadura defensiva, retomando las palabras de Tony Stark, es un escudo, no una espada. Ok, con sutileza, ¿verdad? Sí, bueno, a mí también me agradó bastante, se ve que ahí va a haber bastante acción, ahí se cae esa magnífica casa arriba de un risco. Me atrae esta película, espero que sea tan buena como promete. Yo recuerdo que cuando hablamos de Iron Man 2, yo insistí bastante en que me distraía el tema de que metieran tanto de la película y tú decías que no te molestaba mucho, así que te ha inclinado un poquito hacia mi parecer en esa película. ¿Sigue sin molestarme? Pero sí, sí reconozco que el problema está ahí. Okay. No me parece tan grave, pero sí existe. Okay. ¿Nos queda algo más que comentar de ese tráiler o estamos con eso? Pues ya que estamos con el tema de cine, por ahí siguen saliendo rumores de lo que vamos a ver en X-Men Days of Future Past, ¿no? Esta película que será secuela de la exitosa First Class, ahora con Bryan Singer regresando a la silla de escritor y los anuncios que constantes a la silla director. ¿Perdón? ¿Director? Sí, a la silla director. ¿Qué dijiste de escritor? No, dije director. Dijiste escritor. Voy a rebobinar el MP3. Son las dos cosas. No, trajo sus escritores de regreso y okay. Además, bueno, Bryan Singer regresa a la saga que él ayudó a lanzar. Lo hace adaptando una de las historias más famosas, reconocidas y aclamadas de los X-Men, y lo hace con un elenco que ya en el papel suena pantallante, ¿no? Incorporando a los actores de su duología original con los protagonistas de First Class, y siguen saliendo anuncios. Me causa gracia que elijas olvidarte de Brett Ratner. ¿De qué estás hablando? Esa película no existe. ¡No existe! Okay. Sí, y parece que tiró, o sea, no parece, está tirando toda la carne a la parrilla. Actualmente no sé cuántas películas pueden darse el lujo de tener un elenco de esa clase del que tiene esta película de X-Men. Creo que tal vez la única que podría competir un poquito fue lo que hizo Warner con The Dark Knight Rises, pero de todas maneras se queda corta. Sí. O sea, a mí me tiene entusiasmado esta película. Lo que me tiene un tanto preocupado, por así decirlo, es que se anuncia que se va a estrenar a mediados del año 2014 y al parecer todavía no termina de grabarse. Sí, están filmando, pero digo, a fin de cuentas no sé qué tanto de postproducción digital necesite. No es una... A pesar de ser una historia de ciencia ficción y que necesitas poderes, me parece que los efectos visuales no son cosas tan complejas como para que les vaya a tomar demasiado tiempo. Me imagino que mucho del trabajo que debería ser el más lento sería la creación del mundo futuro en donde se van a plantear las secuencias que esperamos y simulen lo que conocemos de aquellos dos números de Uncanny X-Men. Pero me parece que aún si ha habido retrasos en la fotografía principal, aquello debe haber seguido avanzando sin problemas. Entonces no sé qué tanto sea el corto tiempo, porque habría creo que First Class también fue una producción relativamente corta, entonces no me parece que resulte tan preocupante. Y había que recordar también que, pues pese a que la película de Brett Ratner no fue del agrado de nadie, yo recuerdo por ahí en alguna entrevista que vi un comentario de Singer que decía, pues es que hay algunas partes de la película que me gustan, no es la película que hubiera hecho, pero hay algunas cosas que me gustaría recuperar. Entonces, por ejemplo, una de estas pues, es el papel de Kitty Pryde, ¿no? Porque él tenía otra actriz en el pequeño cameo que hizo en X-Men 2, y en X-Men 3 fue Ellen Page quien ya se anunció que va a formar parte del elenco de esta película. Sí, bueno, yo debo mencionar que una de mis grandes frustraciones, bueno, no es tanto, pero cuando se estaba haciendo la promoción de X-Men 3 o X-Men The Last Stand, lo hicieron con esta escena donde Coloso toma a Wolverine y hacen el famoso Cannonball y lo lanza a pelear contra un Centinela. Y cae en la cabeza del Centinela. Y debo decir que en ese momento, bueno, me entusiasmé. Me gustaría decirlo de una manera más coloquial, pero lo vamos a decir así solamente. Y ver luego la película y decepcionarme con que solamente era una escena en el cuarto del peligro fue terrible. Y luego ver el resto de la película fue peor. Pero ahora que tenemos a Bryan Singer, que ya se confirmó que este actor se llama apellido Cadmore, y que también va a estar Hugh Jackman, y en Días de Futuro Pasado los Sentinelas están por todos lados, creo que tenemos la oportunidad de ver esa escena por fin concretada en el cine, ¿no? Sí, yo creo que sí. Digo, a fin de cuentas, si algo aprendimos con las dos películas que hizo Singer fue que tanto él como sus guionistas son fans del cómic, entonces yo me imagino que buscarán el modo de poner la escena y hacerle justicia, y no como pasó con X-Men 3. Okay. Pero de todas maneras, cuando salió ese promocional, diría que la me entusiasmó bastante. En fin, me agrada todavía estamos especulando de qué papel va a ser Dinklage, el actor de Game of Thrones. Tyrion Lannister. Claro, se especula que podría ser el Puck, el personaje de... ¿Cómo se llaman? De Alpha Flight. Alpha Flight, perdón. Claro, iba a decir Omega Flight. Alpha Flight. Y bueno, no sé, creo que va a ser un... Ojalá que Singer tenga... Parece estar bastante entusiasmado con la película. Él, yo creo que su carrera, como comentábamos la otra vez, se ha salido un poquito de la pista con los últimos estrenos sin que él haya perdido algo de su prestigio está el tema de los grandes periodos que ha pasado sin publicar películas. Valkyria me parece que es del 2008, ¿no? Sí, 2008 o 2009 en el peor de los casos. Claro, y eso ya son 4 o 5 años. No sé, creo que es una oportunidad, si es una película exitosa y con buena crítica, de hacer algo como lo que está haciendo Christopher Nolan, no en el sentido del tipo de película, sino de ir alternando un proyecto propio con un gran blockbuster que le dé el aval de los estudios para financiar los proyectos que él quiera hacer por su cuenta. Sí, también hay que tomar en cuenta que tiene nueva película de fantasía, que sí, es un género que se ha vuelto bastante popular, entonces me imagino que le irá bien a Jack the Giant Slayer, que si no me equivoco se estrenó este fin de semana por acá en México. Bueno, estamos grabando con antelación, entonces para cuando escuchen esto ya se habrá estrenado en la mayor parte del mundo, porque en Estados Unidos se estrenaba el 22 de marzo. En Chile se estrenó, creo que la semana del El 14 de marzo. 14, 15. Sí, acá en México se estrenó el día 15. Ok, se estrenó la misma semana, pero los estrenos en Chile son los días jueves. Sí, por eso Sí. generalmente estrenamos un día antes que en Estados Unidos, donde los estrenos normalmente son los días viernes, salvo situaciones excepcionales en que la hacen los días miércoles o martes, cuando tienen fines de semana largos. Largos. Ok, creo que esas son todas nuestras noticias de Marvel. Sí, me parece que sí. Ah, y la posibilidad de que Alan Cumming vuelva como Nightcrawler. Sí, que aparentemente ha sido confirmado por varias fuentes, excepto por Bryan Singer y Alan Cumming, ¿no? Que serían los dos que podríamos tomar como ya la versión oficial, pero pues ojalá y así sea. Sí, no me extrañaría que en la Comic-Con hagan aún más anuncios, pero es una película que va a tener a Halle Berry, que ahora probablemente conseguirla sale con descuento. Hugh Jackman, gracias a Catwoman. Espero que eso no haya sonado tan mal como pienso que sonó. De hecho, por lo menos a mí sí, esperemos que esperemos que Conseguí la sus audiencia servicios, coma Chris, coma no. Chris. Okay. Después de Catwoman con descuento, Hugh Jackman, que han subido sus bonos estratosféricamente, Daniel Cadmore, Alan Cumming, la Juno, que también ha subido, Ellen Page ha subido también sus bonos enormemente. En fin, va a tener a Patrick Stewart, a Michael Fassbender, a Sir James Ian McKellen, perdón, a James McAvoy, ¿cierto? McAvoy, a Patrick Stewart. En fin, va a ser un... Por ahí creo que lo único que faltaría para que fuera la cereza en el pastel, pues sería que anunciaran que también regresa Cyclops, ¿no? Digo, si vamos a obviar todo X-Men 3, es la otra que faltaría por confirmar, ¿no? Porque está el rumor de que sí hubo un acercamiento, pero no nos han confirmado que vaya a regresar. Bueno, ¿a quién le importa Cyclops? Creo que a quién le importa Cyclops, ¿no? No puedes hacer una historia de los X-Men. Es más, no puedes hacer Days of Future Past si no tienes presencia de Cyclops en la historia. Okay. Bueno, a ti te importa Cyclops entonces. En fin, pero sí, estoy bastante entusiasmado con esa película. Tenemos que pasar a otras noticias, Alberto. Pues practiquemos nuestro deporte favorito. ¿Por qué podemos criticar esta vez a DC Comics? Okay. Veamos qué hicieron en esta oportunidad. Bueno, no sé si tanto criticar porque creo que se están poniendo las pilas y han hecho una serie de anuncios bastante interesantes o relativamente interesantes. Por fin se anunció cuál va a ser el nombre del título de la nueva serie de Superman, que va a ser Superman Unchained, Chain se pronuncia creo en inglés, por Scott Snyder y Jim Lee, que seguramente va a ser un exitazo de ventas, pero creo que esa risa indica que a ti te llama tanto la atención como a mí el título de los reyes. No sé, es que aquí hay varias cosas. Dentro del título de la revista me parece bastante tonto. O sea, Superman desencadenado, pues ¿en qué momento lo encadenaron? Esa sería la primera. Después el hecho de que pues una vez que pensamos en todos los movimientos en equipos creativos que realizaron, que comentamos en el programa pasado alrededor de Green Lantern, pues apuntan a que era para que Snyder tuviese el enfoque principal de la serie, salía no tener a Geoff Johns como competencia del otro lado para tener esta nueva serie, se convierten de nuevo foco de atención de la editorial. Está el caso de que tenemos a Jim Lee, que no sé si lo anuncian como artista regular, ¿qué tantos cómics al año puede producir Jim Lee realmente? Entonces no sé, entre el título, el dibujante y demás, no me inspira mucha confianza en el lanzamiento. y pues habrá que ver si Snyder está a la altura de poder lidiar con todas las complicaciones que seguramente le van a poner para que esto llegue a buen puerto. A fin de cuentas me parece que se trata de un anuncio oportunista, simplemente porque pues este año estrena nueva película de Superman, misma que tampoco me causa más expectativas, pero pues habrá que ver qué tal funciona. Como decía, seguramente va a ser un éxito de ventas. Esperemos que al menos tenga una calidad que justifique que esté vendiendo tantas copias. Yo creo que a alguien le gustó Django Unchained y decidió que era un buen título para Superman, recordando la famosa portada de Kryptonite Nevermore o No More. No recuerdo bien cómo se llama. Esa, la famosa portada de Neil Adams, que es la que parte la época de Denny O'Neill en los años 70, con Superman, en la cual se hizo todo un cambio de enfoque del personaje. Se dejó detrás lo que era el Superman de la Silver Age, que era editado por Mort Weisinger, y se pasa a un enfoque más realista del personaje. No sé si les suena repetida la historia. Pues bastante. A mí me llama la atención que elijan Superman Unchained, no porque el nombre sea malo, que lo es, sino que tiene una película que se llama Man of Steel, va a sacar un cómic para promocionarlo junto con la película y le pones Unchained, que no le pones Man of Steel, para que la gente no tenga ninguna posibilidad de confundirse. Ah, vi a Superman en el cine. ¿Dónde encuentro un cómic de Superman que se llama Man of Steel? Oh, aquí bueno, tengo un cómic que se llama Man of Steel, lo voy a comprar porque me gustó la película. Oh, pero hay uno que se, no hay un cómic que se llama Man of Steel, lo dejaron de publicar en los años 90. Mejor, ¿qué es esto? ¿Superman Unchained? ¿Es Superman esclavizado? ¿Qué es esto? Pero esto puede ser positivo. Aun si la película es mala y alguien decide ir a buscar un cómic y llega a pedir una tienda de cómics Superman Man of Steel, le van a dar una copia de la miniserie o el TP de John Byrne editado por Dick Giordano, lo cual seguramente será mejor que esta nueva serie y que la película. Yo quiero leer el avance de la revista, porque esto también me llamó la atención. Cuando 13 satélites caen del espacio un día, el sospechoso lógico es Lex Luthor, incluso aunque sigue el apresado. Pero una pregunta más extraña permanece. Si Superman no pudo detener el último satélite de que se cayera, ¿quién lo hizo? Hay un misterio escondido que ni siquiera Superman puede ver. ¿Puede el hombre de acero llevar un secreto de hace décadas a la luz? No te pierdas este debut de la serie bla bla bla bla. Otra serie de Snyder con otro secreto de hace no sé cuánto tiempo que sale a la luz ahora. Me suena un poquitín repetitivo. Me agradó mucho Court of Owls y me gustó esa historia y etcétera. No quiero criticar eso, pero aparece un patrón alarmantemente similar en un escritor que no lleva tanto tiempo trabajando en cómics. Lleva este es su tercer o cuarto año. Tal vez la historia no tenga mucho, pero por lo menos la promoción da a intuir que el planteamiento va a ser bastante similar, con Superman descubriendo una conspiración secreta de la que no está al tanto. Sí, es a lo que me refiero. No sé realmente qué tanto es que Snyder quisiera contar una historia de Superman y qué tanto es que le hayan pedido que hiciera algo para atraer la atención ahora que se viene la película, ¿no? Entonces no... Tal vez tenga la razón de lo repetitivo, ¿no? Que él no tenía intención de hacer una historia de Superman, se la piden y decide no malgastar alguna trama que tenga y mejor salir con su mismo plot y adaptado. Pero pues, en fin, habrá que ver qué resulta de esto, porque, insisto, el tener a Jim Lee como dibujante regular de un título es garantía de que el título no va a ser regular o de que no está lleno de fines. Okay, bueno, ha tenido por lo menos algo así como 6 meses para ir adelantando trabajo Jim Lee. Así que es posible que tenga algunos números bajo Creo que tuvo 9 meses para preparar el lanzamiento de Wildcats junto a Grant Morrison y terminó 2 números. Creo que tuvo un año para preparar All-Star Batman and Robin y tampoco pudo completar siquiera un año. Entonces, no sé, yo insisto. Decir Jim Lee artista regular es un chiste. Bueno, pero All-Star, Batman and Robin, una serie de la que no me quiero acordar, se atrasó finalmente porque Frank Miller se desentendió del proyecto. De hecho, una vez le preguntaron a Jim Lee. Yo hubiera hecho lo mismo. Le preguntaron a Jim Lee si iba a retomar la serie como 5 años después de que salió el último número. Y él le dijo, bueno, si Frank Miller quiere escribir otro guión, yo estoy feliz de dibujarlo. Ahora no sé quién tanta gente está esperando el número que sigue, porque hay gente que tiene una especie de gusto morboso por esa revista, como que le gusta ese enfoque del Gotham Batman. Soy el maldito Batman. Soy el maldito Batman. Cállate, Roy. Sí, no lo sé. Esa es la clase de cosas que dices, okay, si esto tiene éxito, algo está mal con este medio. Pero pues en fin, habrá que ver. Pero lo que se merecen. Los fans tenemos lo que nos merecemos. O algunos no tenemos lo que nos merecemos por culpa de lo que se merecen los otros fans. Lamentablemente, muchos pagan por las culpas de los demás. Sí, justos por pecadores. Los refranes son muy útiles. Ok, ese es un anuncio. El que sí me tiene bastante contento es de la nueva serie de Superman Batman, escrita por Greg Pak, con dibujos de Jay Lee. Esto es interesante a nivel de equipo creativo. Greg Pak me parece que es un muy buen escritor. Ahora, Jay Lee, un tipo que hace un arte muy oscuro, y no sé bien cuál va a ser el enfoque de la serie. Si va a ser una serie oscura, obviamente Jay Lee es una buena elección. Superman en una serie oscura a mí no me convence mucho, y probablemente el que esté extrañando el Superman Batman de Jeff Loeb acaba de encontrar un animal completamente distinto. Partiendo porque Ed McGuinness y Jay Lee se parecen tanto como Brett Ratner y Bryan Singer. Como Superman y Batman. Claro. Así que, no sé. A mí por lo menos me tiene muy contento del anuncio. Me parece que es un buen anuncio y una serie que espero que sea buena. Uno nunca sabe hasta que no se publica en las revistas, pero en el papel suena bastante bien. Jay Lee es un muy buen dibujante. Greg Pak es un buen escritor. Y bueno, habrá que olvidarse de lo que sea que hizo Jay Lee este año, que tiene que ver algo con, no sé, una serie que salió en el 86. Sí, es un proyecto que en el papel suena bastante atractivo. Digo, Superman, el hecho de que sea Jay Lee el artista, no sé si la serie va a ser oscura. Jay Lee tiene un cierto rango, se lo ubica más por títulos sombrío, oscuros, pero tiene sombrío y oscuro. Sí, pero por ejemplo, o sea, ¿quieres un dibujante que sea sombrío y oscuro? El primer nombre que te va a venir a la mente siempre va a ser Mike Mignola. Y Mike Mignola dibujó The World of Krypton, que no es una historia oscura. Entonces, me parece que es encasellar un poquito de... Sí, dibujó Action Comics también. Así es, y hizo historias de Superman, y eso no implica que tenga que ser oscuro el tema. El arte, a fin de cuentas, sirve a la historia, y Jay Lee me parece que es un artista bastante capaz como para encasillarlo nada más porque utiliza mucha tinta negra. Entonces, en el papel suena muy atractivo, un buen escritor, un buen dibujante, dos personajes que pueden dar mucho de sí todavía, pese a ser de los más antiguos. Entonces, en el papel luce bastante atractivo, ¿no? Habrá que ver realmente qué resulta de esta serie. Okay. Otra serie que se anunció, y esta sí que me desconcertó absolutamente, es Trinity of Sin, Pandora, por el arroz de DC Comics en estos momentos, que es Ray Fox. Sorprendentemente no lo escribe Jeff Lemire, y el dibujante es Daniel Sampere. No lo conozco, sé que dibujó un número de Batgirl de los crossover con Dead in the Family, pero no estoy familiarizado con él, no estoy muy familiarizado con él. Ni yo, ese ya fue un número donde me di cuenta de que realmente no estaba pasando nada y no, ese ya no lo leí. Ok, los que hayan leído Flash pueden recordarán que metieron a Pandora porque sí, luego DC tuvo esta estupenda idea de poner a Pandora en cameos dentro de los número uno de su revista. Cameos que ¿Dijiste estupenda o estúpida? Estupenda, déjame terminar. Tuvo la estupenda idea de incluir a Pandora dentro de los número uno. Ahora, se le ocurrió después de que los número uno estaban terminados. Así que tuvieron que borrar arte y dibujar a la rápida a Pandora pasando entre la multitud como que fuera... ¿Quién es Wally? Más o menos, pero con Pandora en todos los número uno de... o casi todos los número uno del universo DC. Y es un personaje que sé que ha trabajado Geoff Johns, pero como no he leído su Liga de la Justicia ni cómics de promocionales que han sacado avanzando esa historia, no tengo idea qué ha pasado con ella. Sé por un artículo de Bleeding Cool que presentaron una versión en la cual la trilogía se componía del Phantom Stranger, de Pandora y de Question, a quien le dieron todo un trasfondo mitológico supernatural que el personaje nunca tuvo, y que la verdad es que me hace salir canas verdes, como decimos en Chile. Pero bueno, está bien, okay, hagan lo que quieran. Y bueno, aparte de hacer una serie de Phantom Stranger que se llama El Fantasma Extraño, ¿ok? Fantasma Extraño. no queremos explicar al fantasma extraño, pero vamos a contar su origen secreto. Salió la serie escrita por Dan DiDio y ahora le van a cambiar el título a Trinity of Sin, o Trinidad del Pecado, Phantom Stranger, y ahora ya el guion va a correr a cargo definitivamente de Demateis, o Dematie, no sé cómo se pronuncia, y no ahí sí que no sé quién lo dibuja. Sí, es de esas cosas que uno dice, okay, lo de Pandora fue mala idea, parece que había que en el olvido, y de repente lo rescatan y lo vuelven a sacar, pues es por lo menos curioso. Esto del cambio de la serie de Trinity of Sin, no sé, esto de la Trinidad del Pecado, no termina de ser ni atractivo, ni interesante, y ni siquiera morboso. Entonces, habrá que ver con qué completan esta trilogía. Bueno, sí, obviamente sí, va a ser con Question, que es el otro personaje. Es que todo esto se remonta a la idea de que viene anunciando el Trinity War hace tiempo. Trinity, obviamente, hay una trinidad obvia que tiene DC, que es Superman, Batman o Wonder Woman. Ahora tiene esta segunda trinidad, que es la Trinidad del Pecado, con Question, Phantom, Stranger y Pandora. Y suponiendo que quieran ser completamente originales, va a haber una tercera trinidad que todavía no entiendo que no se ha presentado, y de ahí habrá algún tipo de guerra entre ellos y será el primer mega evento de la editorial. Así que, no sé, personalmente mi grado de entusiasmo respecto a esta revista es que sigue al cero, para abajo, no sé, por ahí. Ningún interés en la revista, ningún interés en esa historia. Probablemente haya gente que esté siguiendo la Liga de la Justicia que esté más interesado en eso. Recuerdo que hubo un número en el cual Ethan Van Sciver dibujó un complemento de Justice League con Pandora, o tal vez fue un número de estos del día del cómic gratis. Pero bueno, es lo que tiene planificado la editorial para este año. Pues sí, habrá que ver para dónde va esto, pero sí me suena a esa clase de proyectos que siguen existiendo por necesidad de Dan DiDio, porque no hay otra explicación para que en esta clase de cosas. En cuyo caso, pues habría que agradecer que sea solamente una trinidad y no 52 personajes de pecado. Bueno, puede que haya 52 trinidades. No le des ideas. O que haya 3 por 52. En fin, piensa que, por ejemplo, The Whistling School, que era un cómic que originalmente Tony Harris, con el escritor, que ahora no puedo recordar, Dan Jolly, creo que es Dan Jolly, perdón, pero no recuerdo bien en estos momentos, querían lanzar como un proyecto independiente a través de Wildstorm, una revista que se atrasó por 2 años, que finalmente publicaron a través de DC. Lo que hizo DC fue vincularlo con esta miniserie de Prestige de principios de los años 2000 de la JSA, cuando la JSA estaba en su momento de mayor popularidad tras el relanzamiento con James Robinson y Geoff Johns. Y una forma que hallaron de vincularlo con el resto del universo DC fue inventar que cada una de estas unidades de combate de los años 40 estaban formadas por 3 personajes y que había 52 unidades de 3 personajes. Okay. Una de las cuales era esta que encabezaba de Whistling School, otra era la de Batman, Hourman y Doctor Midnight, y otra era esta de Whistling School, que es el personaje que le pertenece a Tony Harris y su escritor. Entonces, ese afán de meter el número 52 donde sea es un tanto, bueno, hablando de obsesivo compulsivo. Ok. ¿Qué te parece si seguimos con el resto de las noticias? Sí, pues, ¿qué tenemos con eso? Creo que vamos con DC también, ¿no? No teníamos demasiado guardado por ahí. Ah, bueno, se nos había quedado una pendiente por ahí, ¿no? La polémica generada acerca de lo de Orson Scott Card como escritor de los cómics digitales de Superman. Ah, cierto. ¿Qué te parece eso? Pues, bueno, para quien no ubique, Orson Scott Card es un exitoso novelista de ciencia ficción, quien se ha metido varias veces en polémicas muy, muy diversas, porque es una persona de ideología ultraconservadora y derechista, republicano recalcitrante, y quien en fechas recientes se ha dedicado a despotricar en contra del matrimonio de parejas del mismo sexo. Entonces, cuando se anunció que él iba a ser el escritor de los cómics digitales de Superman, pues hubo un cierto revuelo ahí, que terminó con el anuncio de que el dibujante de la serie, que iba a ser Chris Sprouse, decidió que no quería dibujarlo y se fue, y el proyecto está suspendido. No sé si tú tengas algo que comentar al respecto de esto. Algo que comentar, bueno, lo primero es que el escritor de The Wizarding School se llama B. Clay Moore, no Dan Jolly, y respecto de la serie, no tengo mucho conocimiento ni del trabajo ni de Orson Scott Card. Lo que he aprendido ha sido por los artículos que han aparecido, y básicamente porque una de las defensas que ha tenido este escritor es el hecho de la libertad de expresión, y que Orson Scott Card tiene derecho a pensar lo que él quiera y defenderlo de la manera que él estime pertinente, y que por lo tanto no pueden privarlo de trabajar con Superman simplemente porque él tenga una visión conservadora y política. Y bueno, el problema, más allá de que él esté en contra del matrimonio gay, es que no es solo eso, él es un activista en contra del matrimonio gay, al punto de proponer la secesión de los estados que se opongan al matrimonio gay si es que el gobierno norteamericano quiere implementar el matrimonio gay. Es una cosa ya que va un poquito más ultra que simplemente oponerse al matrimonio gay, más allá de lo que puedan opinar al respecto. Entonces, es una posición tal vez más, si lo único que podría hacer para hacer más enfático al respecto sería decir que salgan a matar gay a la calle, prácticamente. No sé qué te parece a ti, Alberto. Bueno, en mi caso yo sí estoy familiarizado con el trabajo de Orson Scott Card, y sobre todo las novelas de la saga de Ender, que inician con Ender's Game, que próximamente se va a convertir en película, y es algo curioso porque, pues, como la mayoría de ciencia ficción, el trabajo está lleno de ideas progresivas, ¿no? En el caso de Ender, estamos hablando de una escuela militar para niños y adolescentes, en donde la mayor parte del tiempo andan desnudos, sin importar que hay tanto niños como niñas en la escuela, y fue hasta un par de años después, que había leído 3 o 4 de sus novelas, que leí una entrevista donde se molestaba porque alguien le comentó que había ciertos tonos de sexualidad entre adolescentes en su trabajo, cosa que al parecer le molestó mucho, porque decía que no tenía nada que ver con lo que él estaba pensando cuando lo escribió. Entonces, pues lo que pasó en este caso fue que, con el activismo que él ha tomado en contra de los matrimonios entre homosexuales, pues la atención hacia el anuncio de que iba a trabajar en los cómics digitales de DC, pues no era en torno a los cómics, sino a su postura ideológica en este tema. Lo que terminó pasando aquí fue que quien se sintió molesto por la atención mediática, por las razones equivocadas, pues fue Chris Sprouse, quien iba a dibujar esto, y decidió que no lo quería dibujar. No porque estén en desacuerdo con Carl, sino porque él creía que no eran las condiciones idóneas para trabajar. No quería llevarse la mala fama. Así es. Asociado con esa polémica. Algo que por ahí mencionaban también, que dentro del promocional de Orson Scott Card escribiendo Superman para estos cómics digitales, venía un dibujo de Chris Samnee, que está dibujando también esta antología, porque es una antología digital, y no tiene nada que ver con Orson Scott Card, pero todas las noticias que han aparecido de Superman lo han hecho con este dibujo promocional de Chris Samnee, así que se ha visto asociado Chris Samnee con la polémica sin tener arte ni parte de la misma. Bueno, es que sí existe una relación, porque ahora que se anunció que no va a aparecer la historia de Scott Card con Chris Sprouse, el lanzamiento de esta antología pues se va a dar con la historia de Jeff Parker y Chris Samnee. Entonces, pues fue de rebote, lo van a asociar con la mala publicidad, pero pues, en fin, ojalá que no afecte el resultado de la historia. Jeff Parker es un buen escritor, que es un gran artista, esperemos que esto funcione y que eventualmente pues DC se asegure de que su trabajo en relaciones públicas sea mejor y no se mete en problemas al asociarse con creativos que estén metidos en activismo político, ¿no? Porque a fin de cuentas lo único que pasa, independientemente de si uno está o no de acuerdo con él, pues es que se desvía la atención de las historias que debiera ser el centro de todo esto. Sí, claro, eso al final es lo más indeseado para ellos, no estar en acuerdo o en desacuerdo, sino que les interesa vender un producto y no verse involucrado en polémica, aunque tal vez comercialmente lo favorezca un poco por el morbo que genera. Sí, pero ya estando cancelada ya ni siquiera, ¿no? Ya aquí no aplica. Hay una frase famosa de una actriz de la época del cine mexicano, María Félix, que pues decía que hablen, aunque sea bien. Entonces, pues creo que es algo que se traduce con aquel viejo adagio de que no existe la mala publicidad, ¿no? Pero pues en este caso, de una u otra manera, terminó por cancelar la historia. Entonces, pues lo único bueno que puede ser de esto es que tal vez haya más gente que vaya a prestar atención a estos cómics digitales a raíz de esto, pero pues sí, bueno, ya llama la atención el mal manejo de Relaciones Públicas en esto, porque pues hay que recordar que Superman es más un símbolo que un personaje, y de repente el asociarlo con una persona que está haciendo un activismo político de una manera tan visible y en un tema tan polémico, pues sí es de extrañar que no nadie haya previsto que algo como esto iba a pasar. Nadie haya previsto el lema de DC Comics. Sí, bueno, o sea, no tengo mucho que agregar en el tema, me parece que ya se ha dicho todo, es más explicarlo que nada que dar la opinión. A mí la verdad es que más allá de boicotear o llamar a no comprar, creo que pasa por una elección propia. Si uno no está de acuerdo con alguien, no le interesa algo, simplemente lo esquiva. Hay varios escritores y dibujantes que a mí no me llaman la atención por un motivo u otro, y que, claro, de repente le toca a uno encontrarse con un trabajo que hay que criticar y uno dará sus razones, pero en general es preferible evitarse el mal rato y simplemente no comprar la revista. Y a propósito de Ender's Game, que comentábamos fuera de cámara o fuera de MMP3, efectivamente Harrison Ford va a ser uno de los protagonistas con el rol del coronel Hiram Graff, o Hiram Graff, como sea. Y también está Silver Kingsley y Abigail Breslin entre los actores de la película. Por lo menos esos son los nombres que me suenan más de los que veo aquí. Sí, el protagonista, no recuerdo el nombre, pero es el niño que aparece en Hugo como el protagonista. Y no vas a creer esto, pero el ayudante del coronel Graff, Harrison Ford, el actor se llama Han Soto. Okay. Notable. La coincidencia que nos entrega la vida. Okay. Lucas los hace y ellos se juntan. Otras noticias que nos habíamos saltado un poquito fue una noticia que un tanto llamativa, que tal vez no le interesa a todo el mundo. IDW firmó un acuerdo con Cartoon Network para publicar cómics basados en los dibujos animados que produce Cartoon Network. En particular, uno que se ha confirmado que iban a publicar es Scooby-Doo. Actualmente Scooby-Doo, posterior a la cancelación de Hellblazer, es la serie de publicación continua más longeva de DC Comics. Y con esto deja de lado la publicación de Scooby-Doo, la editorial pasa a ser publicado por IDW, que ha tenido bastante éxito con personajes como Popeye. Y esto significa, en breve, que Warner o DC va a publicar solamente adaptaciones de series animadas basadas en personajes de ellos, particularmente Beware the Batman y la serie de los Teen Titans Go, y se va a deshacer de otras series como Scooby-Doo en particular y algunas otras que se me olvidan en este momento. A mí me parece un indicativo de un deseo de la editorial de deshacerse de un imprint que es menor que tienen, que se llama Johnny DC, donde publican material orientado a los niños y que, si ustedes ven las listas de venta, normalmente se ubica bastante abajo en la tabla porque nunca pasa más allá de los 7.000 ejemplares de venta mensual. Aunque siempre se ha hablado de que es un tipo de revista que se distribuye no a las comiquerías propiamente tal, sino que a través de medios más masivos, no kioscos, porque me parece que no hay tantos por allá, sino que Walmart, etcétera, puestos de revistas que hay en algunos sitios especiales. Entonces, tengo entendido que Toy R Us tiene stands donde venden cómics, y es un punto de venta fuerte para estos cómics de líneas infantiles. Claro, entonces las mayores ventas no están a través del mercado directo, y esto podría significar, por un lado, que DC se desentienda de ese tipo de cómics que están orientados a ese público, o que tal vez no estén produciendo suficiente dinero y en vez de gastar dinero en producirlos ellos, se preocupen simplemente de obtener los ingresos producto de la licencia y que IDW se encargue en este caso de estos cómics. Esto es interesante porque explica un poco el hecho de que se haya decidido cerrar Superman Family Adventures. Hablábamos hace un rato, o en el episodio anterior, ya se me confunde la memoria, a propósito de que la salida de Geoff Johns explica un tema de las reestructuraciones de equipos creativos alrededor de Green Lantern y otras series. El hecho de que DC esté interesada en deshacerse de algunas de estas revistas para niños que publica, explica el que Superman Family Adventures se ha cancelado porque es una serie orientada para niños que no está basada en ningún dibujo animado. Entonces, si ellos quieren cerrar ese imprint, se entiende que esa sea la razón por la que en definitiva cancelaron esa revista. Sí, volvemos a lo mismo. Es ya no suena a que sea una de sus tradicionales estupideces por capricho, sino una estupidez por necesidad. Ok. Y anexo a eso, el día 16 de marzo terminó en Estados Unidos la exhibición de la serie Young Justice. Y hasta el capítulo 19 yo siempre apoyé esta serie, pero ahora debo decir que es una porquería y no la vean. Es la mayor basura que hay sobre la faz de la Tierra. Bueno, no es la mayor basura, pero definitivamente el capítulo final fue una decepción absoluta para alguien como yo, un fan de Wally West. Spoilers. Pues a fin de cuentas me imagino que es para tratar de ser congruentes consigo mismo y llegarse a su continuidad actual. No hay Wally West. No diremos nada al respecto por ahora. Esperaremos a que pase más tiempo y que lo tengan la posibilidad de verlo. Aunque yo creo que ya pasaron 2 semanas, así que es posible que ya lo hayan visto, pero... ¡Ah, maldición! Sigamos. Otra noticia mejor. Joe Madureira vuelve a los cómics por enésima vez. Al menos por 3 meses antes de que se vuelva a retrasar y necesite vacaciones. Bueno, es que se dedica al diseño de personajes para juegos de video. Va a trabajar en Savage Wolverine, la serie que actualmente escribe y dibuja Frank Cho. A partir del número 6 lo dibuja Joe Madureira, pero lo escribe Chris Yost. Lo que se especulaba un poco, o se sospechaba y luego se confirmó por el mismo Joe Madureira, es que esta es una serie que yo originalmente planificaba publicar dentro de Avenging Spider-Man. Si recuerdan, cuando Marvel lanzó Avenging Spider-Man, la idea era justamente traer de vuelta a Joe Madureira. Esa es la forma en la que se publicitó la serie en su lanzamiento. Finalmente dibujó los 3 primeros números y nada más, y se transformó en una especie de serie antológica al estilo de Legends of Dark Knight, y yo perdí rápidamente interés en la revista. Esto vendría a ser un arco argumental que tenían planificado hacer dentro de esa serie, pero al tener a Wolverine de protagonista, y supongo que Frank Cho ya no está no tiene la capacidad de dibujar todos los números que le pedían de Savage Wolverine, la idea aquí es combinar estas 2 series y llevar a Madureira a escribir este segundo arco argumental. No sabemos si más adelante Frank Cho va a retomar la serie o si se dedicará a otra cosa. Sí, es algo que es curioso. En el caso de Amazing Spider-Man, pues más que Legends of the Night, creo que era más como revivir el concepto de lo que era el Marvel Team Up, ¿no? Que eran historias de Spider-Man haciendo equipo con alguien más. Pero sí, el punto de Berta era que pues era darle una ventana a Madureira en su regreso a los cómics para dibujar no solo a Spider-Man, sino a la gran mayoría de los personajes del universo de Marvel, y como mencionas, pues no pasó pues por su famosa y legendaria lentitud y falta de compromiso. Como mencionas, él sí hay que hacer diseño publicitario, sobre todo para videojuegos. Entonces, pues me parece que ahí, en todo caso, el problema sería el hecho de que si no tiene la capacidad de comprometerse para trabajar de una manera más constante, pues debería escoger mejor los proyectos, ¿no? A lo mejor trabajar en miniseries o novelas gráficas originales, o quizás solo haciendo portadas y no tener que pasar por esto de que regresa cada 6 meses para hacer 3 números. Sí, podría ser como Cary Andrews, que se ha dedicado también a otras cosas, ha sido incluso director de cine, y que Cary Andrews, por ejemplo, hizo esta miniserie de Spider-Man que se llama Rain, me parece. Pasaron un par de años, dibujó los 5 números de Astonishing X-Men Xenogenesis, escrito por Warren Ellis, que retomaban un guion de hace más de 20 años de Alan Moore con Captain Britannia, de la época en la que trabajaba en Inglaterra todavía, y que estaba mezclado con los X-Men. Estoy algo confundido al respecto, no he leído ese cómic. Y también, o sea, dibujó esos 5 números, esos aparecieron, o 6 números aparecieron como una miniserie, dibujó los otros 4. Es un tipo de proyecto que le acomoda más a un dibujante, el hecho de que Marvel puede darse el lujo de esperarlo hasta que termine la historia que quiera contar y publicarla de una manera contenida. El problema es que actualmente las miniseries tienden a pasar debajo del radar y no vender muy bien, así que es más llamativo publicarlo a través de una serie regular. Sí, en este caso tal vez lo que pueden hacer es pensar en que no es el único artista que tiene esta clase de problemas y tal vez crear una antología pensada en ello, ¿no? Me parece que más que el formato de Legends o de Marvel Team Up, están los títulos de Confidential que tuvo DC en los primeros años de la década pasada que eran que le fueron narcos, tan bien. Bueno, cierto. Ok, mal ejemplo. Como Tangled Web, por ejemplo, una antología también de historia de Spider-Man que fue mejor recibida, tuvo una mayor duración y que además contó con buenas historias. Entonces, el caso es que, a diferencia de las dos series mencionadas de DC que les fue mal, aquellas empezaron con equipos creativos fuertes y poco a poco fueron perdiendo fuerza, pero hay creo que eran equipos más por nombre que por otra cosa. Y me parece que sí, si la planean bien, sí habría forma de tener equipos de alto perfil que no te ponen una producción más regular, pero explotarlos de una manera que resulte interesante, porque pues si el anunciar a Maduro era como de gente Graves, es aún más ridículo que cuando lo hacen con Jim Lee. Sí, es que el problema con la antología es que son antología, entonces en la mayor parte de los casos vas a atraer a cierto número de fans y a otros no. Y los que estén más entusiasmados van a comprar la revista y etcétera. Hay que es muy complicado tener una antología de aparición regular que tenga lectores regulares. Normalmente va a tener lectores que van a probar una serie, van a probar la otra, o peor aún, van a esperar a que la serie sea recopilada para comprársela. Y eso inevitablemente ocasiona las cancelaciones. Habría que buscar algún método de mantener alguna unidad entre las series, al menos por escritor. No sé, no hay casos exitosos que se me vengan a la mente en el último tiempo. La única serie exitosa de esas características que recuerdo en estos momentos es Legends of Dark Knight, pero hace muchísimos años que esa serie se canceló justamente porque la forma en la que estaba estructurada hizo que la gente a largo plazo perdiera el interés por la revista. Sí, el problema es ese, ¿no? Que sea una antología es difícil que genere un público cautivo y constante mes a mes. Y habrá quien se acerque nada más a ver los arcos de los escritores o dibujantes que les llamen la atención y eso siempre va a causar un problema. Y como decimos, el problema con las miniseries es que generalmente no tienen el mismo atractivo ni presencia de mercado. Entonces, tal vez la solución sería esperar y sacar la colección como una novela gráfica tal cual y venderla del mismo modo que está haciendo con la serie, con el nombre del artista. Sí, hay que ver, en definitiva es problema de Marvel, nosotros nos tocará leerlo y comentarlo cuando aparezca. Otro regreso, aunque esta vez sí un poquito más alegre, es el de Astro City. Pasó mucho tiempo y por fin vuelve esta serie que ya está cercana a cumplir los 20 años. Sí, así es. Hay que recordar que creo que ha pasado por algunos problemas de salud que han afectado su producción y pues como suele pasar generalmente cuando ha tenido problemas de una u otra índole, la serie que termina siendo la sacrificada es Astro City, porque pues a fin de cuentas es la que es suya y en la que no cuenta con el apoyo económico de alguien más que le garantice ingresos. Entonces ahora que parece que ya tiene un nivel de salud más estable, pues va a retomar la serie, lo cual es de agradecer porque, o sea, son casi 20 años, mucha irregularidad, pero es una serie que siempre vale la pena leer. Y vuelve con el fiel Brent Anderson. Así es. Es lo bueno de tener un artista confiable en los interiores y un retratista haciendo las portadas. Eso es un equipo bien armado. Un fotógrafo. ¿Perdón? Un fotógrafo. No, un retratista. Ok. Sí, bueno, yo Astro City me gustó mucho cuando partió, pero estoy absolutamente fuera de la historia porque nunca la retomé. Básicamente lo que existió en Chile fue que no existía autorización. Todos los cómics que nos llegaban de España no estaban autorizados, pero tampoco había alguien que los bloqueara. Y gracias a México, cuando empezó a publicar Viz Comics de Wildstorm y de de Marvel bloqueó la importación de cómics que publicaba la editorial Planeta D'Agostini, y también conocida como Forum para la publicación de cómics de Marvel, y aproximadamente hubo un periodo de 2 años o 3 años en los cuales dejaron de llegar cómics españoles. Así que completé la primera miniserie de Astro City, algunos números de unitarios que aparecieron con posterioridad, y después no había nada más que comprar. Se acumularon un montón de revistas en ese periodo y luego nunca retomé la historia. Ya, sí, la producción regular de repente causaba problemas. Yo de repente me llegó a pasar que, según yo la estaba leyendo regularmente, desaparecía durante algunos meses, y de repente llegaba yo a la tienda de cómics y me encontraba con que estaba el número 2 de una nueva miniserie, y era de andar cazando los números o estar al pendiente de cuándo aparecían colecciones para poder seguirla. Pero sí, afortunadamente yo sí la he seguido bueno, tan constantemente como se puede con su irregular publicación. Bueno, esto me alegra más que por el regreso de Astro City, que es bueno, por el regreso de Kurt Busiek, y por una cosa, simplemente el hecho de que me alegra que ya su salud esté al punto que le permite volver a trabajar en esta serie. Hace algún tiempo le pude preguntar a través de su Forum Spring por el estado de una miniserie que él está escribiendo o estuvo escribiendo de Batman, y lo que me contó en esa época es que había logrado completar hasta el guión del número 2, que era lo que había logrado dibujar John Paul Leon. Hay una miniserie que él escribió hace más de 10 años que se llama Superman Secret Identity, que dibuja Stuart Immonen, que es un Elseworld con la vida de un Clark Kent. Es una especie de revisión del mito de Superboy Prime, el original, el de DC Comics Presents número 87, que luego aparece en Crisis en las Tierras Infinitas, y que fue un personaje que DC en el fondo creó con la idea de poder tener a Superman de Tierra 2, a Superman de Tierra 1 y a Superboy dentro de Crisis en las Tierras Infinitas, porque como el Superboy es de Tierra 1, es la versión joven de Superman, no podía tener al mismo personaje de dos edades dentro de la historia. Así que una forma en la que logró tener a ese personaje, que era la forma de despedirlo también de la continuidad de la editorial de esa época, fue crear a este Superboy Prime dentro de las páginas de DC Comics Present, que era una antología de DC de esa época, como tú mencionas, Marvel Team Up o Avengers Spotlight. En este caso era una serie en la que entre sus grandes hitos estuvo la introducción de los Teen Titans a principios de los años 80 de la versión de Wolfman y Pérez, y que luego se transformó también en una especie de antología de Superman con. Y él hizo esta miniserie y había planteado la posibilidad de efectuar una secuela, que se la aprobaron, pero esta vez con un Batman de una especie de tierra prima donde solamente existe Batman. Y el dibujante, un muy buen dibujante, que es John Paul Leon, pero producto de sus problemas de salud no había logrado seguir escribiendo la serie, y por lo tanto John Paul Leon no la estaba dibujando. Y esto abre la puerta de que también pueda completar ese guion y DC lo pueda publicar. Sí, ojalá que poco a poco vaya retomando esos proyectos que tenía por ahí atrasados. No sé si lo sigas en Facebook, pero por ahí lo que pasó después de su problema de salud fue que le recomendaron que debía tener más actividad física, y lo que trabaja ahora es una curiosidad, porque es una caminadora escritorio. Interesante, no me imagino caminando y escribiendo. Sí, es curioso, pero por ahí llegó a publicar algunas fotos. No tengo la capacidad de coordinarme de esa forma. Bueno, aparentemente Busiek ya le agarró el ritmo y es por eso que puede empezar a retomar proyectos. Qué bueno. Ok, ¿qué otras noticias nos quedan? No lo sé, creo que con las noticias ya acabamos, ¿no? ¿Nos quedó alguna pendiente? A ver, veamos. Sí, nos quedaron dos. No sé si nos alcanza el tiempo. Hay por lo menos una que quiero comentar brevemente, que es a propósito de la muerte de Robin. Hay un artículo que estoy preparando hace mucho tiempo y que todavía no lo termino por más flojera que otra cosa, que a propósito de todos estos comentarios cínicos de ya se murió alguien, no, ya va a volver, en fin. Y creo que a esta altura, a nivel narrativo, creo que ese comentario era válido en los 90, en los cuales se moría un personaje una vez al mes para tratar de subir las ventas. Pero actualmente sin que se haya perdido esa intención de subir venta, se ha transformado en un recurso narrativo. No, la muerte en los superhéroes pasó a ser una forma a veces de relanzar series, otras veces de actualizar al personaje, y otras veces lo matan como corresponde, simplemente que el personaje se muere y desaparezca. No sabemos cuál será el caso con Robin. Es probable, hay que recordar que su abuelo es Ra's al Ghul y su madre es Talía, así que es probable que resucite en un foso de Lázaro, pero más allá de eso, lo que encuentro yo que hay que sacar en limpio es si la historia es buena y coherente o no. Se nota muy rápido cuando una historia está hecha con la idea de explotar rápidamente el anuncio comercial y sacar el mayor provecho económico posible, cuando hay toda una estructura narrativa detrás, y creo que esta se marca más dentro de esa segunda idea, de que el escritor tiene una historia que contar y que la elabora a través de la revista, y que parte de esa idea consiste en que el personaje muera. Y es lo mismo que habría que defender, en mi opinión, respecto de los cambios que han ocurrido con Spider-Man escritos por Dan Slott. Hay toda una idea detrás de esos cambios. Sí, a fin de cuentas son historias, y sabemos que pues la muerte en los cómics no tiene más peso que la muerte en la vida real. Me llama la atención que mencionaras que es nieto de Ra's al Ghul, porque después de que se dio esta muerte del personaje de Damian, empezó a circular por ahí un pequeño chiste, no sé si lo llegaste a ver. El meme ese de ya lloró suficiente cuando lo llevamos al foso, sí, de Lázaro. Es una imagen donde se ve a Batman frente a la tumba de Damian y están algunos metros de distancia Jason, Tim y Dick, con palas esperando para sacarlo y llevárselo al pozo de Lázaro, ¿no? Entonces, no, ni siquiera sabemos si esto es algo que va a pasar, porque a fin de cuentas, pues, Damian es un personaje de creación reciente, básicamente es un juguete de Grant Morrison, y no sabemos si su plan desde un principio era precisamente terminar por matarlo. Entonces, habría que ver si en este caso va a regresar, y si no, pues hay que ver exactamente cuál es la intención de tener esta muerte, porque no tuvo la atención mediática que se le ha dado a otras. Aun cuando sí hubo problemas en las notas, pero por ejemplo, llama la atención que no pasó lo que ha ocurrido en tiempos recientes, cuando ocurre una muerte o salida del closet y demás, que medios que tradicionalmente no le dan espacio a los cómics lo mencionen. En este caso no se dio, entonces pues no queda más que esperar eso, que la historia que se cuente alrededor de esto valga la pena y justifique el que estés constantemente matando personajes. Sí, bueno, creo que es coherente con la historia. No es, si uno le, no sé si estar siguiendo Batman Incorporated. Después de que la pusieron en pausa me perdí un poquito, entonces no estoy al corriente. Leí la primera parte de la serie solamente cuando estaba Leviathan Strike solamente. Así es, cuando estaba Yannick Paquet dibujándola. Después de eso sí me perdí un poco, no la he podido retomar. Que Yannick Paquet dibujó como hasta el número 4, me parece. Después está Chris, ¿cómo me parece? Hasta el número 3. Chris Burnham y él ha seguido a cargo de la serie. Bueno, la muerte de Robin es algo que se venía insinuando desde hace varios números. Hay algunos momentos en los cuales Batman conversa y trata de eludir la pregunta, porque la razón de crear Batman Inc. es que él vio algo en el futuro que él quiere tratar de evitar. Y aquí se entiende que es eso, la muerte de Damian. Y él creó Batman Inc. con la idea de poder combatir el ataque de Talia, y por eso existe toda esta... Ese era su plan, su deseo, tratar de impedir la muerte de su hijo. Y en este caso no lo consigue. Así que es parte de la historia que quería contar Morrison, y Morrison dijo que sí, que ese era su afán desde el principio. Ahora lo confirmó en las entrevistas recientes que ha dado. Así que yo creo que como fan de cómics uno puede tener la confianza de que DC es una editorial que respeta completamente a sus artistas, y por lo tanto si Morrison decide que quiere matar a Damian, no en ningún caso van a ir contra la voluntad de Morrison y traer al personaje de vuelta. Bueno, sí, tendrían que respetarlo, por lo menos si esperan seguir trabajando con él. Okay. Bueno, sabemos que Morrison anunció su retiro de los cómics de superhéroes, al menos por algún tiempo. Sí, bueno, hay que recordar que los británicos suelen hacer eso, ¿no? Alan Moore se retiró después de Watchmen y lo volvió a hacer 2 años después y luego 5 años después. Entonces me imagino que pues es temporal, ¿no? Ya eventualmente encontrará un proyecto que lo traiga de regreso. Sí, bueno, algo que se nota que Morrison disfruta del hecho de reinterpretar, redefinir y aprovechar la continuidad de Batman es lo que más ha hecho con la serie. Y con toda su etapa en DC, en el fondo, es algo que disfruta. Y por más que tenga libertad para crear a sus personajes independientes, propios, no tiene la posibilidad de explotar continuidad y crear una especie de membrana que una a todo, y yo creo que eso le divierte y en algún momento lo va a impulsar a volver al mainstream. Sí, hay que recordar también que de repente es mucho de estados de ánimo, ¿no? Según de cómo se sienta, es en qué quiere trabajar. Así fue como se dio su salida de Marvel y su eventual exclusividad con DC. Entonces, pues será cosa de que encuentre el proyecto que le llame la atención y que él se sienta en el estado adecuado para retomar el género en algún momento. Entonces, pues no resta más que esperar, porque pues es algo que ha hecho antes, alejarse del género, pero eventualmente regresa, y generalmente cuando se toma una pausa es cuando toma proyectos más interesantes. Sí, bueno, ¿no fue que peleó con Bill Yemas eso? Sí, en parte. Okay. Bueno, es que la pelea con Bill Yemas fue curiosa, porque eran conflictos y la pelea se dio después de que se filtró la noticia de que ya tenía un contrato con DC antes de que terminara su contrato con Marvel. Ok. Otra noticia y que es más relevante es la polémica de Sullivan Sluggers. No sé si te enteraste un poco de esto, Alberto. Un poco, no mucho. Me parece que es un proyecto que se ha anunciado para ser publicado por Image, que de repente desapareció de las listas de publicaciones futuras, revivió como proyecto de Kickstarter. Y luego resultó que al parecer había habido problemas cuando lo montaron, porque no habían considerado los envíos al extranjero y tenían muchas órdenes, así es de que tuvieron toda clase para cumplir con lo que habían prometido y después el dibujante de la serie decidió abandonar el proyecto, ¿no? No sé si me falte cubrir algo, no estoy sí. Tan al corriente. Bueno, James Toko, que es el dibujante del que hablamos a propósito de Godzilla Half Century War, no abandonó la serie, él completó su trabajo. Lo que pasa es que para financiar la publicación de la serie, el guionista Mark Andrew Smith, que también es el creador de la serie Gladstone School for World Conquerors, que comentamos hace muchos podcasts atrás, creó un Kickstarter. Y el Kickstarter fue sumamente exitoso, tan exitoso que logró recaudar, a pesar de que él originalmente pedía $6,000, logró recaudar $100,000. Eso es más de 10 veces de lo que pidió originalmente. Y fue tan exitoso que él empezó a aumentar los incentivos para la serie, subiendo desde un softcover de la serie, un tomo en tapa blanda, a un tomo en tapa dura, a una especie de edición absoluta de la revista. Y todo esto lo hizo a propósito de apoyándose en la fama independiente que ha adquirido James Toko y el éxito de su serie Orkstein y los fans bastante entusiastas que tiene este artista. Y él, de mutuo propio, por iniciativa propia, propuso el aumento desde un tomo, digamos que podríamos decir pesa 2 kilos, a uno que pesa 5. De manera que cuando tuvo que cumplir su promesa de hacer el envío de la revista, se dio cuenta que había calculado mal y que esto le salía mucho más caro de lo que él había planificado originalmente. Así que decidió iniciar una segunda campaña para que gente que había encargado la revista bajo cierto tope de dinero pagase un extra para financiar el envío de la revista, lo cual contradice las políticas comerciales de Kickstarter, que no puede iniciar una campaña para financiar una campaña anterior. O sea, él establece las condiciones de lo que publica, de lo que pide, y luego él tiene que cumplir la promesa a la gente que lo apoyó económicamente. Y en este caso, Mark Andrew Smith fue absolutamente, no sabemos si malintencionado o imprudente, pero se generó todo este problema y donde los fans se empezaron a enojar definitivamente con este tipo fue a propósito de que él sacó una impresión de la revista que distribuyó a través de Amazon. La revista actualmente, si vive en Estados Unidos, la puedes comprar a través de Amazon y era posible que gente que no había contribuido al proyecto comprara la revista y la recibió, de hecho, antes que la gente que puso dinero para que el proyecto existiera. Hubo un artículo que publicó David Brothers en Comics Alliance en el que denuncia que él, de acuerdo a las características del Kickstarter, aproximadamente 3.000 y tantas personas tenían que recibir una copia de este tomo, y que de acuerdo a los antecedentes que se había, que él había logrado recaudar, que era una fotografía de las cajas donde había recibido el producto Mark Andrew Smith, se lograba entender que desde la imprenta le habían llegado 6.000 copias de la revista. Por lo tanto, con el dinero de los fans había logrado sobreimprimir un tiraje inicial para distribuirlo comercialmente. De acuerdo a esta fotografía, lograba deducir que se había impreso un tiraje de 6.000 copias superior al necesario para satisfacer a la gente que lo había apoyado, con el afán de distribuirlo comercialmente. Entonces, que había un aprovechamiento de este tipo con la revista. Y empezaron a preguntarse, bueno, qué opinaba James Stocco del proyecto. Y James Stocco fue bien diplomático, pero en el fondo dijo que él se desentendía del proyecto, que él, a él le habían encargado dibujar la revista hace algún tiempo atrás, y que él había cumplido con el encargo y que actualmente no deseaba haberse asociado más con el proyecto, porque Mark Andrew Smith había sido el responsable del Kickstarter y constantemente presentaba sus dibujos como gancho para el producto y mencionaba de que lo estaban apoyando a ambos a través de esto. Y James Stocco insistía en que, bueno, a él ya le habían cumplido lo que él le correspondía, y que cualquier dinero que se apoyara, con cualquier dinero que se contribuyera a Kickstarter, no le estaba llegando dinero extra a él. Así que, nada, que él no quería verse más asociado con el proyecto. Y a eso Mark Andrew Smith respondió con que Stocco era un tipo poco profesional, que se había demorado 3 años en dibujar la revista, que había un año en el que le había llegado solamente 8 páginas, y que producto de esto había tenido un desastre en su vida personal, que había significado divorciarse de su esposa. O sea, básicamente estaba acusando a Stocco y su supuesta demora de todos los males de la sociedad y de su vida en particular. Todos los desastres habido y por haber eran responsabilidad del dibujante. A lo cual, por supuesto, Stocco no respondió, pero generó la crítica unánime de, no sé si unánime, pero la crítica abierta de muchísima gente que ha cuestionado este proyecto, porque si tú estableces algo que a mí me molesta de Kickstarter es que, si tú estás buscando a alguien que te financie para un proyecto económico y tú pides 10.000, 20.000, 50.000, los que sea dólares que necesitas, tú tienes que hacer los cálculos de lo que vas a gastar en obtener ese dinero, lo que vas a recibir a cambio y que te alcance para tu proyecto. No puede la gente hacerse cargo de que tú hayas hecho mal los cálculos, ni tampoco tendría por qué contribuirte más allá de tu meta. O sea, si tu meta es esa, llegando a esa meta debiera cerrarse el proyecto. A mí me llama mucho la atención la idea de sobrepasar las metas. No me parece correcta. O sea, me parece que es en el fondo una forma bonita de pedir dinero, básicamente, y en algunos casos se ha dado que las promesas no se han cumplido, y eso es bastante, está generando mucho cuestionamiento para el sistema de Kickstarter. Y bueno, todo esto, hay un proyecto anterior de Mark Andrew Smith que se llama Aqualung, donde también tuvo conflictos con el dibujante. Y el otro proyecto del que todavía hace algún tipo de propaganda es Gladstone, que él quiere volver, o señala que quiere volver a trabajar en ese proyecto. Así que, no sé, genera toda una mala vibra respecto de la forma en la que ha manejado el negocio Mark Andrew Smith, y se nota o se puede intuir que hay algún grado de aprovechamiento con el sistema, porque el segundo Kickstarter que creó para financiar el primero tenía como meta $1, lo cual significa que en el fondo el tipo está tratando de generar dinero extra sin necesitarlo. O sea, si tú necesitas $10.000 para financiar un contratiempo, pide $10.000. ¿Por qué pones una meta de $1 que es casi simbólica y en el fondo estás diciendo que lo que sea que te llegue te sirve? Ese fue el motivo por el que Kickstarter suspendió ese segundo proyecto. Y luego, leyendo el fact de Kickstarter, señalaba que los proyectos suspendidos luego no era posible reactivarlos, lo cual me hace cuestionar el hecho de para qué se dice que se suspende. se cancelan, ¿no? Las cancelaciones no se reactivan, las suspensiones siempre se pueden reactivar. En fin, es un tema semántico en ese caso. Pues sí, es algo que lamentablemente pasa muy a menudo en la industria, ¿no? El hecho de que de repente la asociación entre un escritor y un dibujante no se da de la mejor manera posible. Estaba checando por aquí algunos datos, al parecer sí hay por ahí mala leche entre ambos. Las declaraciones que hizo Stoko al abandonar el proyecto son bastante políticas, muy muy educadas, y nunca menciona el nombre de Smith. Y la respuesta de Smith sí es bastante agresiva, diciendo que pues básicamente todo se resume a que él considera que Stoko arruinó su vida. Le echa la culpa de su divorcio, de problemas financieros y demás, y dice que no se arrepiente, que incluso cuando terminó de dibujar el cómic, él ofreció pagarle más, y Stoko no lo aceptó, que entonces le pagó lo que acordaron y nada más. Pero aquí el problema parece que sí sería la cuestión de las regalías no cubiertas y de las decisiones poco éticas que tomó en la forma de manejar cómo pensaba recuperar el dinero. Sí, bueno, Stoko parece estar más molesto con el uso de su nombre para recaudar dinero a través de Kickstarter que con que no se le hayan cumplido ciertas metas económicas, porque él señala abiertamente que se le pagó lo que se le ofreció y punto. No está celoso de que el tipo haya recaudado $100,000, sino de que está molesto de que se haya utilizado su nombre para recaudarlo y que luego todo esto se haya envuelto en un tema en el que hay cientos de personas que aportaron su dinero y que no han recibido sus recompensas. Eso es lo que a él lo tiene molesto, que haya gente que le pregunta a él por este proyecto de Kickstarter cuando él no ha estado involucrado en el proyecto nunca. Él terminó su relación con Mark Andrew Smith hace 2 años, cuando él terminó de dibujar la revista el año 2010 o 2011. Sí, fue, terminó de dibujarla, le entregó, le pagaron y ahí terminó la relación, y en el Kickstarter pues resurgió su nombre como uno de los principales atractivos y puntos de venta para el proyecto, ¿no? Entonces, pues lo único que él pidió fue que se retire su nombre de cualquier otro evento promocional o sistema de recaudación, y pues habrá que ver si eventualmente Mark Andrew Smith cumple con toda la gente a la que no le ha entregado el tomo y esto no pasa a mayores. Sí, bueno, es una lástima y hay que ver ahí qué le conviene a uno respecto de estos Kickstarter. Y relacionado con este tema, cuando hablábamos hace un par de podcast de que Art Baltazar y Franco se había cancelado Superman Family Adventures antes de que supiéramos que iban a escribir la serie de Green Team. Ellos anunciaron que habían lanzado un Kickstarter para financiar la publicación de su cómic independiente, que es Oya Comics, que distribuyen a través de su comiquería. Y ese Kickstarter finalmente fue exitoso. De los $15,000 que solicitaron originalmente, fueron aumentando las metas y lograron recaudar $47,000. Y las metas que originalmente querían financiar la publicación de la revista por 6 meses, aumentaron a un total de 12 meses y a la generación de un cómic que es un crossover de del personaje de Mike Norton, Battle Pug, con los personajes de Oya Comics, que son el gato Acción y no me acuerdo cómo se llama el otro. Así que eso fue un... Mike Norton es amigo de ellos y de esa manera creó un incentivo adicional, así que hay que esperar una vez que aparezca esa revista, que lamentablemente no tenía distribución internacional. Y otro Kickstarter que llamó la atención y que incluso apareció en los diarios de Chile fue el que iniciaron el creador de la serie Verónica Mars, Rob Thomas, junto a la actriz de Verónica Mars, Kristen Bell, para recaudar dinero para hacer una película de Verónica Mars que cierre los guiones de la serie. Yo vi uno o dos capítulos de Verónica Mars, no tengo idea cómo terminó, pero nuevamente estamos con el tema superar las metas. Solicitaron $2,000,000 y ahora piden que la gente le siga aportando, porque de esa manera van a poder crear una película con mayor presupuesto, y actualmente ya van en los $3,622,000. Esto al día 17 de marzo, perdón. Así que es bastante llamativo, y dentro de la recompensa está la posibilidad de que Kristen Bell te grabara un mensaje de 15 segundos en MP3 con lo que sea que se te ocurra que te diga, dentro de las reglas del buen gusto, según aclaran aquí, con la idea de que no aparezca en YouTube diciendo algo inapropiado. Y la mayor de las metas que tenía este proyecto era pagar $10,000 para tener un cameo dentro de la película, que consistía en ser un mesero o mesera que le dice a los protagonistas: aquí está su cuenta. Y bueno, fue una de las primeras recompensas en venderse. Sí, bueno, el hecho es que Kickstarter se ha convertido en una herramienta para muchos proyectos que de otro modo no tienen forma de salir a la luz, y esto pues no es reflejo más que la popularidad de esta serie que en algún momento se ve culto. Al igual que tú, yo solamente vi algunos episodios de la primera temporada. Eventualmente sí me gustaría ver más, pero no sé a qué clase de elementos se refieren con cosas que aún inconclusas, pero me parece que es algo digno de resaltar, ¿no? Que hayan encontrado la forma de terminar de contar la historia y finalmente darle la sensación de cierre a todos aquellos fans que se quedaron con la idea de que la historia nunca se terminó. Sí, hay que ver, ojalá que se cumpla todo, porque aquí dentro de la promesa, una que me llamó mucho la atención, era que si aportaba $5,000 iban a arrendar un cine dentro del lugar donde tú vives, o qué sé yo, de tu ciudad, o de un lugar cercano a tu ciudad, para una función privada con 50 personas, invitados tuyos, para exhibir la premiere de la película. Y me parece un penín tirado a las mechas, porque se me ocurre que algo como eso debe costar los mismos $5,000 que la persona está aportando, si es que no cuesta un poquito más. Pues sí, me imagino que ya en ese caso pues buscarás conseguir patrocinadores en la zona o algo así, ¿no? Sí, sí, sí, suena un poquito exagerada. Sí, no dice que vaya a ir el elenco, que en ese caso eso ya sería ridículo, porque con los pasajes de avión ya se vuelve una pérdida, un sangrado de dinero, pero en fin, hay que ver ahí. Los fans obviamente están muy entusiasmados con la idea de tener la película de Verónica Mars, y bueno, me genera bastante duda Kickstarter. En general me gusta la idea de poder acudir a los fans para que te ayuden a financiar algo, pero creo que me gustaría más un modelo en el cual se transformen también ellos, más que en financistas, en inversionistas, que tengan la posibilidad de también disfrutar de los réditos económicos del proyecto cuando así ocurra. Sí, me parece que ahí tendría que haber reglas diferentes dependiendo de la clase de proyecto, ¿no? En el caso... Un joint venture más que... Ajá, porque por ejemplo en el caso de los libros, pues generalmente lo que está haciendo es comprar una copia por anticipado, ¿no? Claro. Es como funciona realmente. En el caso de otra clase de productos, como pueden ser películas, series de televisión, videos musicales, discos, qué sé yo, ahí sí me parece que sería más la idea de considerarlos como inversionistas, ¿no? Que seas considerado como parte de una sociedad que ayudó a generar el producto final y que como tal puedan tener la opción de disfrutar las eventuales ganancias que esto pudiera producir. Pero pues la forma en que está ideado el sistema no lo permite. Entonces pues yo ahí sí lo habíamos comentado ya alguna vez hace muchos programas. Yo en cuanto a Kickstarter soy de la idea de que pues más bien antes de decidirse a participar para apoyar algún proyecto, pues piensen justamente en esto, ¿no? ¿Qué clase de beneficios van a obtener ustedes y si vale la pena el invertir su dinero, aun si en ocasiones no vayan a tener la recompensa que uno esperaría de su participación? Sí, ok, creo que con eso estamos cerrando las noticias de esta edición extra larga de podcast. No, llegamos a las recomendaciones, que tendríamos que hacerlas un tanto cortitas, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Ok, ¿algo que te gustaría recomendar? Habíamos quedado de hablar de un libro. Sí, en vez de un cómic, hace algunos días terminé de leer Super Gods, un libro de Grant Morrison que causó controversia cuando apareció hace un par de años en el mercado, que recibió toda clase de críticas, ¿no? Yo creo que no hay un punto medio a lo que la gente opina del libro, aparentemente o te encanta o lo odias, y habiendo terminado de leerlo, me parece que entiendo por qué. Habría que señalar que el libro tiene como subtítulo lo que los vigilantes enmascarados, mutantes milagrosos y un dios del sol proveniente de Smallville nos pueden enseñar acerca de ser humano. Entonces, básicamente lo que se entiende es que la idea era explorar la idea de los superhéroes como un mito y de qué forma este mito ayudaba a entender nuestra existencia como seres humanos. Partiendo de este punto, el libro empieza justamente como eso, un análisis de lo que son los superhéroes y la ideología que hay detrás de crearlos y demás. Todo ello desde el punto de vista de un escritor profesional que durante mucho tiempo los ha escrito como un modo de vida. El análisis que hace de algunas de las cosas que a lo mejor nosotros damos por sentadas me parece bastante interesante. Por ejemplo, analiza la portada del Action Comics 1 y nosotros damos por sentado al ver la portada que es Superman deteniendo a alguna banda de asaltantes. Y una de las cosas que me ha dicho es que realmente nunca hemos pensado que nosotros damos por un hecho que es un héroe deteniendo a criminales y creo que no nunca se nos había ocurrido pensar que cuando apareció este cómic nadie conocía a Superman. Entonces no sabe si es el héroe o la amenaza. Entonces tiene muchos tweets así analizando los personajes por el momento en el que aparecen y lo que representan para la sociedad de la época en la que fueron creados. El libro, muchas de las críticas vienen precisamente de la falta de enfoque, porque habría que señalar que hacia la mitad del tomo el libro se transforma en una cosa completamente diferente y termina siendo una especie de autobiografía de Grant Morrison. A mí, en lo personal, no me molesta porque tiene muchos pasajes sumamente interesantes hablando de su carrera, de los cómics en los que ha trabajado, de lo que ha hecho fuera de cómics, el medio, la forma en la que se maneja al interior, el trabajo con editores y demás, e incluso algunas ideas más polémicas, ¿no? Como toda esta cuestión de que es un mago y de repente incluso llegó a tener problemas de salud por cosas que estaba haciendo al escribir ciertos títulos. Y es una experiencia bastante interesante, ¿perdón? ¿Por la droga? Menciona también en un momento su propia experimentación con las drogas, también el momento en que decidió abandonarlas, y tal vez lo que resulte más interesante, la obra de Morrison siempre ha sido muy polémica por la forma en la que se acerca a ciertos temas. Y una de las cosas interesantes de la segunda parte del libro, donde se concentra más en hablar de su persona y su trabajo, es que explica en qué momento hizo ciertas cosas y por qué las hizo de cierta manera. Entonces me parece que independientemente del interés que tenga el ver las opiniones de un escritor profesional sobre el medio, sobre el género, lo que representan los personajes principalmente de superhéroes, pues es algo bastante interesante y sobre todo si alguna vez alguna de las obras de este polémico escritor británico los ha dejado confundidos, tal vez les ayude a entender un poco más hacia dónde iba. Entonces me parece que es una lectura muy interesante y el libro lo recomiendo siempre y cuando lo entiendan como que no es lo que aparentaba por el título. No se trata siempre de un análisis de superhéroes, es impresiones de un autor profesional sobre muchos temas comunes en el medio. Okay, es como subirse a la plataforma a hablar de lo que él tenía en la mente en ese momento. Sí, te digo que el libro termina siendo más un poquito autobiográfico y hablando de tanto de su vida como de su trabajo. Entonces me parece que es bastante interesante y la primera parte donde sí hace un análisis del significado simbólico y sociológico de lo que son algunos héroes, me parece que es bastante interesante. El libro se dio justamente después de este periodo donde él tenía conflictos con Marvel, entonces la mayoría de las menciones y análisis que hace los héroes está bastante más cargado hacia el lado de DC, salvo algunas excepciones que sí eran demasiado importantes como para dejarlas pasar, pero a fin de cuentas me parece que es una lectura muy interesante para cualquier aficionado al medio y al género de superhéroes en particular. Un comentario que escuché hace relativamente poco tiempo en un podcast que se llama 11 O'Clock Comics, que está en inglés, de un tipo que se llama Jason Wood, que participa en el podcast, era que a él algo que le había molestado un poco, no sé si molestar es la palabra exacta, pero que le había generado cierto distanciamiento, cierta molestia en la revista, era que a ratos Morrison parecía que era un tipo sumamente calculador, de una manera esotérica respecto de la forma en la que escribía los guiones, porque hablaba de los ciclos solares, de una manera que tiene que ver con un poco con la cultura hippie, de las manchas solares y de la influencia que tiene en el ánimo del, ¿cómo se llama esta palabra alemana? El Hellstadt, el Zeitgeist. De la humanidad, como que hay momentos en los cuales cierto tipo de ideas tiene mayor aceptación que otras, y que él debido a que tenía la forma de interpretar esas cosas había orientado su obra hacia la explotación de las ideas que iban a tener mayor aceptación en esos periodos en particular, lo cual hacía ver ese esoterismo propio de los cómics de Morrison que uno puede ver a lo largo de toda su obra como una planificación maquiavélica bastante mercachifle de su parte. Sí, sí lo menciona, pero al igual que cuando hace, cuando habla de su experimentación con drogas y con la magia y el misticismo, él mismo te da pie para que si decides no le des la importancia como algo místico o mágico. Y te pone ejemplos de lo que él habla de los ciclos solares y las ideas que tienen aceptación, con algunos ejemplos. Entonces, no lo encuentro molesto, lo encuentro curioso, es así como no lo sé, a lo mejor hay quien en otras profesiones decida que va a hacer las cosas de tal o cual manera dependiendo de cómo se ha levantado esa mañana. Entonces no me parece que sea algo que resulte molesto, simplemente claro. lo toma así como que dependiendo. Yo pienso que lo que le podría molestar a alguien es pensar que tal vez, no sé, si no fuera un tipo esotérico sería el tipo que escribe la novela de vampiros después de que se ponen de moda los vampiros de como sea que se llame esta cosa de los vampiros que brillan. Twilight. Y escribirla en el mismo tono, o hacer una película de ciencia ficción con acción extraña justo después de que se estrena The Matrix, pero él con él siendo capaz de anticiparse a la ola. Entonces hay todo un tema de planificación, de tener éxito de una manera un tanto esotérica, pero yo creo que el hecho de que tú puedes sentir que algunas de las obras que a ti te afectaron o te gustaron de él hayan sido diseñadas no como una simple comunicación de una idea de él, sino que como un plan para hacer dinero en el fondo, puede que le moleste, que haya sido eso lo que le haya molestado. Yo lo interpreto de esa manera, por lo menos, que eso es lo que le molestó de esa lectura que él hizo de esa idea. Sí, puede ser, pero vamos, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si la historia que tú leíste no la leíste durante el ciclo solar en el que él escribió? La historia te gustó y te gustó porque es buena, no porque la leíste cuando se suponía que eso era lo que estaba dentro de la conciencia mundial. Entonces, sí me parece un poquito tonto. Es un sistema extraño. Él cita al autor de quien tomó la idea de estos ciclos y pone algunos ejemplos. Se supone que son ciclos de cada 11 años, que es una inversión, y lo que utiliza como ejemplo para que entiendas la diferencia entre los dos ciclos que se van alternando, compara punk con hippie. Entonces es curioso porque los ejemplos que te da funcionan y hay algunas cosas que sí encajarían dentro del molde. Por supuesto que hay excepciones y por eso a mí me parece bastante responsable el decir, este sistema es así, se entiende así, funciona así, los ciclos están así y yo lo hago así. Si ustedes creen o no que funcionan, es cosa suya, no, yo no quiero que nadie comparta mi ideología ni demás, nada más comparto la forma en la que yo planifico lo que voy a hacer en los siguientes 2 o 3 años. Entonces, como te digo, es una lectura muy interesante, independientemente si estás de acuerdo con algunas de sus ideas acerca de la magia, el misticismo, el uso de sustancias para expandir la mente y demás, pero es una lectura muy entretenida. Okay, algo que tenía una duda, había escuchado también que esta idea planteaba algo que es bastante recurrente en los cómics de Morrison, que es el tema del lector como fuente o dándole vida en el fondo, que la ficción cobra vida a través de su interacción con el lector. No sé si es tan así, si plantea una teoría tan concreta al respecto. Sí y no. No lo hace tan concreto, pero sí menciona algunos de los experimentos que hizo, bien, volvemos a lo mismo, la parte de la magia, el misticismo y demás, y hasta aquello de que él ve lo que pasa dentro de un cómic como una realidad. Los superhéroes y protagonistas cómics son seres reales que ven un universo real para ellos. Entonces plantea una idea de un metauniverso que funciona en niveles y del mismo modo plantea que nosotros podíamos ser una obra de ficción para entretener a gente en un plano superior. Entonces tiene algunas curiosidades más de cuestiones ideológicas de él, que me imagino que son las que han causado polémica porque sí pueden ofender sensibilidades de gente con ideología diferente. Ok. Muy bien, ¿qué te parece si comentamos un cómic de Morrison rápidamente? Ok, me parece bien. ¿Cuál tienes en mente? Ninguno, ¿y tú? No es un cómic de Morrison en mente. Podrías comentar algo ligerito, como Arkham Asylum, si quieres. O... Sí, tengo, recuerdo una vez que me puse a redactar un manual para tratar de entender Arkham Asylum porque empecé a buscar las cartas de tarot que estaban escondidas en las páginas y porque habían varios de esos arcanos que estaban de frente o invertidos y por lo tanto significaban distintas cosas, hasta que, bueno, fue una semana bastante extraña con Wikipedia cerca de mí. Me imagino. El capítulo en donde habla de Arkham Asylum es bastante curioso y unas cosas interesantes del libro es que te ofrece mucha información alrededor de las cosas, que a veces es doblemente interesante cuando las puedes poner en contexto. Por ejemplo, de Arkham Asylum menciona que el proyecto estuvo a punto de ser cancelado porque había una objeción a una escena que puso Paul Levitz, que dijo, okay, les aguanto muchas cosas, pero esto sí no pasa. Básicamente es que en alguna escena aparecía el Joker enfundado en lencería femenina y tacones, y esa era la escena por la que no iba a publicar la revista. Morrison fue personalmente a hablar con Levitz para decirle por qué lo quería hacer. Y el compromiso fue que, ok, le iba a quitar la lencería, pero consiguió que lo dejaran mantener los tacones. Y aparte de esto, no, nos habla de cómo ha cambiado el mercado, ¿no? Menciona que por el contrato que tenían al momento que salió tanto él como Dave McKean, lo que ellos iban a cobrar por regalías, independientemente del sueldo que percibieron por la realización de esta novela gráfica, iba a ser de $1 por cada copia vendida. Wow. ¿Tienes una idea de cuál fue el tiraje inicial de Arkham No tengo idea, pero entiendo que Morrison ganó algo así como $500,000 y salió a recorrer el mundo después de esa revista. Eventualmente, o sea, entre su sueldo y lo que fueron, el tiraje de la primera edición de Arkham Asylum, una novela gráfica original, no un cómic de $2 o $3, fue de 150 mil copias. Entonces, básicamente, el día que Arkham Asylum salió de prensa, su agente le habló para avisarle que le acaban de depositar $150,000. Imagínate, eso de haber sido tal vez lo primero que escribió para DC, porque apareció casi un par de meses después de que empezara a publicar Animal Man y Doom Patrol. No, ya había hecho algunas otras cosas, No, pero pero para DC. sí, para DC ya había hecho algunas cosas. ¿Qué más? Pero sí es de sus primeros trabajos Pero y pues si sí. Animal Man y Doom Patrol es lo primero que hizo para DC. No hay nada Es antes de eso. sí, que hay un par de cosas antes por ahí, ¿eh? ¿Cómo que? Porque un par de cosas. Sí, hay un par de cosas. Ay, Morrison escribió un par de cosas. Sí, escribió un par de cosas. Son de hecho más bien, no, pero sí, yo he trabajado en unos proyectos, sobre todo en lo que fue el pre-Vértigo, pero no recuerdo exactamente qué, pero sí ya tenía algún material publicado con la editorial antes de esto. No tenía nada. Sí, partió en 1988 con Animal Man, el 89 con la Doom Patrol y Arkham Asylum salió el 89, un año después de Killing Joke. Okay, mira, empecemos por aquí. Tiene historias cortas en los anuales de 1986 de Superman y de Batman. ¿Ya? 1986. Arkham Asylum aparece en 1989, entonces hablan de 3 años. Entonces no hay tal vez proyectos largos, pero sí ya tenía varias cosas publicadas con la editorial, ¿eh? No es de lo primero. No, tal vez no tenía todavía una bibliografía que presumir, pero sí ya había hecho algunas cosas. Te digo que en el libro menciona algunos de los trabajos que había hecho, pero sí es uno de los primeros y el impacto que tuvo a la larga es enorme. También en un Secret Origins tiene una historia también de 1988. Sí, ese es un crossover con Animal Man, el Secret Origins de Animal Man. Entonces, sí, no hay mucho trabajo antes, pero sí había hecho algunas cosas. El número 10 del Secret Origins, si mal no recuerdo, que se lee por ahí por el intercalado con el número 8 o 9 de Animal Man. Okay. Y antes de eso lo habían ido a reclutar por el trabajo que había hecho con Zenith y una serie que hizo con Steve Jobwell. Es esa, Zenith es lo que hizo con Steve Jobwell. Ya. Entonces hay otra más, pero ahora no me acuerdo el nombre. Me parece que también escribió Miracleman, ¿no? No, ¿No? no. Hay una en la que también había trabajado Alan Moore antes, pero no recuerdo cuál era. No, porque en los 80 sobre todo hizo cosas para Marvel UK. Okay. Yo me puse a escribir lo que había hecho, en donde él escribió que trabajó Alan Moore, hizo algo de Captain Britain para Marvel UK. Entonces probablemente sea eso lo que recuerdes, porque su trabajo a finales de los 80 es sobre todo para la 2000 AD, que fue quien publicó Fleetway. Quality, que son los editores de 2000 AD, ahí fue donde apareció Zenith, que es con Steve Jowell, y sobre todo en donde también me parece que tenía mucha historia, en los Future Shocks, que eran historias de 6 u 8 páginas, una antología de ciencia ficción. Y bueno, Steve Jowell, luego, o como sea que se pronuncie su apellido, me inclino a pensar que tal vez se pronuncie como Jowell. Luego trabajó en esta miniserie de Sebastian O, pero desapareció, me parece que el año 90, después Kid Eternity con... ¿cómo se llama este dibujante? Duncan Fegreo. Ajá. Por ahí es curioso porque cuando lanzaron Vértigo, muchas de las cosas que aparecieron, por ejemplo, Sebastián O, originalmente era un proyecto que iba a publicar Disney. Ya. Disney tenía planeado un sello de cómics para adultos que eventualmente tronó antes de que pudieran empezar a publicar, y DC compró los derechos de estas series. Me parece que Kid Eternity también era de estas series. ¿Cuál? Kid Eternity. Ah, ya. No, pero Kid Eternity no puede haber sido porque Kid Eternity, a menos que haya nacido con otro nombre, Kid Eternity es un personaje de DC de los años 40. Ok, entonces, ¿cuál fue? Probablemente entonces Enigma. Ya. Yeah. Pero sí, algunas de las primeras series de Vértigo empezaron como proyectos de un sello abortado por Disney. Pero pues, bueno, el caso es, estamos hablando de 150,000 copias como tiraje inicial de una novela gráfica. ¿Cuántos cómics en el mercado actual pueden lanzar 150,000 copias? Bueno, la Liga de la Justicia de América vendió más de 300. ¿Del número uno? Sí, es cierto. Bueno, Batman vende 150,000 al mes. Y fuera de Batman. Pero Batman cuesta $3 y en esa época un cómic costaba $1.25, me parece. Contra una novela gráfica costaba alrededor de $15-20. Sí, probablemente. Entonces creo que sí, una vez que lo pones en contexto te das cuenta de qué tanto se ha encogido el mercado. Sí, y yo sé que fue un exitazo económico para Morrison, Arkham Asylum. Y tal vez, yo creo que en esa época por lo menos... fue más gracias a Dave McKean que a Morrison. Es muy probable. Actualmente, probablemente el nombre de Morrison actualmente es mucho más grande, sobre todo después de su trabajo con la Justice League. Y con ese último comentario tal vez debiéramos comentar lo que íbamos a comentar, que era Justice League Earth 2. No quiero que esa lectura se desperdicie. Okay. ¿Tanto te pesó? Sí. No me pesó tanto, es una lectura bastante entretenida. ¿Qué te pareció la revista? Supongo que la leíste cuando, hace mucho tiempo. Sí, desde que apareció el hardcover, sí, yo tenía una vaga idea de lo que eran estos personajes que él retoma, personajes que conocí básicamente cuando ocurrió la crisis en las Tierras Infinitas, y que esos personajes pues eran el sindicato del crimen, ¿no? Era el opuesto de la Ley de la Justicia, originarios en aquel entonces de Tierra 3, si no mal recuerdo, ¿no? Es el mundo en donde solamente había un superhéroe que era Alexander Luthor. Así es. Y en este cómic lo que hace Grant Morrison es retomar un poquito el concepto de estos personajes para crear un opuesto tal cual de la Liga de la Justicia. El arte es de Frank Whiteley y la lectura pues es sumamente de, y como la gran mayoría de los cómics de Morrison trabaja en muchos niveles, ¿no? Tienes en principio cuentas esto, la idea de un mundo que es gobernado por un grupo de supercriminales y la exploración que hace de ellos como contrapartes de la Liga de la Justicia. No sé, pero me parece que es una exploración de lo que es el género de superhéroes de una manera bastante inteligente y coherente, y que funciona a varios niveles más allá de que en la superficie pues es una historia de aventuras bastante entretenida. Sí, a mí me... la revista me gustó mucho, pero mucho tiempo después de leerla. Cuando apareció, que esto creo que fue a fines del año 2000, por ahí más o menos. Sí, fue en el 2000. Era en la época en la que que Morrison estaba terminando, me parece, su época con la Liga de la Justicia. Esto de haber sido más o menos contemporáneo a la aparición de Torre de Babilonia de Mark Waid, creo que así se llamaba esa serie. De Torre de Babel. Eso, Torre de Babel, no de Babilonia. Eso era Los Jardines Colgantes. Exactamente. La Torre de Babel, y me acuerdo que me compré en la revista y no me gustó el dibujo. Corté feo, dije, ¿qué son? ¿Por qué dibujan tan feo los de personajes? ¿Quién es este tipo, Frank Whiteley? Por supuesto, yo era joven e ignorante, y ese fue uno de mis grandes sacrilegios, como tantos que he tenido como lector de cómics. Y por supuesto que hoy digo, ¿qué estaba pensando? ¿Qué me pasó? Es que el arte de Quietly tiene esa cualidad de que tiene un look tan distintivo que para el lector promedio de superhéroes sí te causa un impacto la primera vez que lo ves, ¿no? Sus dibujos no son lo que estéticamente sueles asociar con los superhéroes. Tiene esa fineza de trazo que le da un aire realista, pero a la vez exagera las figuras. Entonces no decides si estás viendo un dibujo que es demasiado caricaturesco o demasiado realista. Y creo que esa combinación de estas dos características es lo que hace que sea difícil entenderlo la primera vez que lo ves. Sí, bueno, con el tiempo en que he aprendido a apreciar y amar en el fondo el dibujo de Wiley, porque actualmente es uno de mis dibujantes favoritos, lo que aprendí con de ver su dibujo y que luego entendí que también se parecía, por ejemplo, a lo que hace Moebius, el tema de la relación de aspecto de los personajes. Lo que es fantástico de lo que hace Quietly, sobre todo cuando crea estas grandes panorámicas, es la forma en que él es capaz de crear esa en las mismas dos páginas que otros tipos, lo único que hacen es llenarte con un póster de figuritas. Él es capaz de crear un paisaje que es impactante, donde el personaje tiene el tamaño justo para que a ti te permita dimensionar la importancia de la escena o la espectacularidad del escenario. Creo que eso es una de las grandes virtudes que tiene el dibujo de Quietly, la forma en la que logra crear esas relaciones de aspecto. No tengo todas esas proporciones entre objetos grandes y objetos pequeños, entre una persona y la infinidad, etcétera. Eso me gusta mucho de su dibujo, y en esa época está no tiene un trazo, digamos, recto, sino que tiene, pareciera que los personajes no solo son arrugados, sino que tienen grano, por decirlo de alguna manera. No me gusta, y recuerdo que más o menos en la misma época apareció Heaven's Lair, o Lather, perdón. Que era este especial en un tamaño gigantesco escrito por Mark Waid con dibujos de Brian Hitch, y por supuesto que el dibujo de Brian Hitch era más tradicionalmente superheroico y me agradó más, aunque la historia no recuerdo que me gustara tanto. Así que Ertu, con el tiempo aprendí a apreciar la historia y me agrada mucho ahora que la está releyendo. Me gustan mucho los toques que pone, no sé si Quietly o Morrison, respecto de, por ejemplo, los titulares de diarios que están enmarcados del Daily Planet. Hay una escena en la que Clark Kent de Tierra, a todo esto, un chiste que hace Morrison en esa revista del que no me había dado cuenta es que Earth 2 es la tierra de la Liga de la Justicia, no del Sindicato del Crimen. Cuando se creó la primera crisis de dos tierras, que fue en la Liga de la Justicia, escrita por Gunnar Fox, donde la Liga de la Justicia conoce a la Sociedad de la Justicia, la Liga de la Justicia llega y le dice a la Sociedad de la Justicia que el planeta de la Sociedad de la Justicia es Tierra 2, a pesar de que ellos habían sido los personajes originales de los años 40. Y ese es un chiste que muchísimo tiempo después creo que Jeff Jones hace alusión y dice que, claro, como eran más jóvenes, la Sociedad de la Justicia lo había dejado que les dijeran Tierra 2, que les daba lo mismo. Y aquí justamente Alexander Luthor, que viaja desde la tierra del Sindicato del Crimen, la tierra de antimateria, bautiza a la tierra de materia, la de la Liga de la Justicia, como Tierra 2, invirtiendo el chiste. Así que Tierra 2 en realidad es la tierra de la Liga de la Justicia. Y dentro de estos titulares a los que hacía alusión, recuerdo, encontré aquí que decía, por ejemplo, hablaba de que habían apresado a Elvi y que lo iban a ejecutar, que los euroestados habían bombardeado a la Gran Bretaña maligna. En fin, el Daily Planet, más que un periódico que se preocupe de la justicia, es un periódico ultra sensacionalista en esta tierra alternativa. Hay varios gags visuales que me gustaron. Por ejemplo, en el cuartel en el atalaya del Sindicato del Crimen, está el rostro de la Estatua de la Libertad con un disparo en la frente. No me acordaba de esa imagen, pero cuando la vi me dio un ataque de risa. Encontré que era una imagen genial, porque no solo estaba descabezada la Estatua de la Libertad, sino que tenía un disparo en la frente para explicar bien que la libertad y la justicia no tienen sitio en la tierra del sindicato del crimen. Sí. No sé si viste algo más que te gustara a ti. Sí, no, creo que esos son la clase de detallitos que hacen que funcione esta clase de historias, ¿no? Cuando puedes releer algo años después y te das cuenta de detalles que en principio no les prestaste atención, tal vez por estar siendo el centro de la historia, ¿no? La clase de comentarios que hace con el jugar con los opuestos, ¿no? Cuando se da, vamos, de la escena no hemos dicho mucho, Alexander Luthor viaja a la tierra de la Liga de la Justicia para pedirle su ayuda para salvar a su mundo del sindicato del crimen. Les pide que vayan y lo ayuden durante 48 horas, pero una vez que ellos tienen 24 horas en el otro universo, el sindicato del crimen viaja a su propio mundo, ¿no? Y es curioso la forma en la que... Por un tema de compensación, el equilibrio cósmico de los universos, porque tiene que haber un balance entre ellos. Entonces, si traspasa la materia de uno al otro, el otro universo tiene que mandar materia de vuelta. Exactamente. Entonces, esta clase de detallitos que juega con esos temas y lo que hace con la exploración de la naturaleza opuesta, tanto de los mundos como de los personajes, me parece que es lo que hace que este cómic sea tan, tan atractivo, ¿no? Porque no es nada más el pensar en visitas un mundo que es tu opuesto, tienes personajes que es como tu gemelo malvado, sino el jugar precisamente con la idea de que la naturaleza de cada uno de los dos mundos es completamente opuesta a la de su contraparte. Entonces, creo que una vez que ya pasaste la historia por encima y tienes que releer la historia, encuentras que el comentario social de lo que hace con mucha de la comparación entre los dos mundos es lo que hace que la historia resulte tan atractiva. Sí, yo creo que si no la han leído y la leen por primera vez, probablemente se van a centrar en el desarrollo de la premisa central. Y Morrison, algo que tiene es que él, a diferencia de otra gente, mete muchísima información en sus cómics. Hay información que se lee en segundo y tercer nivel, como dice Alberto, que no es esencial para entender la historia, pero que la expande. Y por ejemplo, ese detalle de tener la Estatua de la Libertad con un tiro en la cabeza y varias pequeñas alusiones visuales que van a encontrar en las páginas, les permite entender un poco mejor el otro mundo sin que Morrison tenga que gastar páginas o diálogo en que los personajes van explicando estas cosas una por una. Por ejemplo, el edificio Daily Planet de la Tierra del Sindicato del Crimen es de color rojo en vez de ser amarillo, lo cual obviamente me recuerda el sol rojo de Krypton. Y está el hecho de que Ultraman, que es la contrapartida de Superman, no adquiere sus poderes como Superman por ser un extraterrestre que llega a la Tierra, sino que es por el contrario un astronauta que se pierde en el espacio, es rescatado por Brainiac y es reconstruido con la fisiología de un kryptoniano, porque Brainiac no sabía cómo era la fisiología de un ser humano. Y eso le permite al regresar a la Tierra transformarse en una especie de versión contraria de Superman, que es que obtiene sus poderes de la kryptonita, al revés de lo que ocurre con Superman. Y creo que ahí puedo, si uno empieza a rebuscársela, y toma una idea de crear una alegoría distinta a la del Mesías que llega del espacio, en crear una especie de anticristo que en el fondo es la simbología de Dios desafiando, perdón, de las personas o del ser humano desafiando a Dios con el envío del astronauta, y que de vuelta le llega un anticristo de castigo, podría ser, no sé. Sí, es algo que caracteriza mucho del trabajo de Morrison, ¿no? El jugar con los simbolismos. Entonces, muchas escenas que a lo mejor no les da una importancia, una vez que las relees la historia, encuentras detallitos, lo que mencionabas de la Estatua de la Libertad, esto de la idea del Mesías que desciende a la Tierra en contra del hombre que asciende al cielo para convertirse en algo más, es algo muy común en su obra, y generalmente son detallitos que no avanzan la historia, pero como mencionabas, la expanden, y eso es algo de lo que hace que normalmente valga mucho la pena que las obras de este autor escocés sean leídas más de una vez. Sí, a mí esta relectura me agradó bastante, y me había olvidado lo mucho que me gustaba esta revista, porque, bueno, la primera vez que la leí no me gustó tanto, pero la había releído antes, eso sí, esta debe ser la tercera o cuarta o quinta vez que la leo, pero hace mucho tiempo que no la había retomado, así que es una recomendación y una semi adaptación que tuvo esta historia, en la que hay algunos elementos que se recogen, es la película Justice League Crisis on Two Earths, que creo que la comentamos en el podcast hace algunos hace algún tiempo, y que fue uno de los últimos proyectos que escribió Dwayne McDuffie. De hecho, originalmente se iba a ser un capítulo doble de la serie animada de la Liga de la Justicia, y como finalmente no se animó ese guión, años después lo retomaron y lo convirtieron en una película animada. Me parece que esto es un poquito, el proyecto se empezó poquito antes de que falleciera Dwayne McDuffie y se concluyó cuando él ya había muerto. Sí, no me equivoco, salió un poco después, pero sí, vamos, esto de los universos múltiples es una parte esencial de la historia de DC, y es curioso ver cómo se le ha homenajeado y repetido de diferentes maneras a lo largo de los años. Sí, bueno, si leyeron Crisis de las Tierras Infinitas, estos personajes, como lo mencionaba Alberto, aparecen en el primer número, y Alexander Luthor es el nombre que también tiene el personaje que apareció en Crisis Infinita. No sé, hay varias alusiones al universo DC, pero recuerden que en esta época era la época en la que estaban prohibidos los universos paralelos, salvo para Grant Morrison, así que esto fue una vuelta a la idea de tener varias representaciones de los personajes activas dentro del universo, que es paralelo también a cuando Mark Waid estaba escribiendo Kingdom y trató de vender la idea del hipertiempo, que nunca nadie entendió ni quiso entender. Sí, como que todo el mundo dijo, tantas crisis para que venga y nos vuelva a crear universos paralelos, ¿no? Ya no. Entonces, era como deshacer la crisis que, a fin de cuentas, fue un parteaguas en la organización de DC. Es algo que de todos modos ellos mismos han hablado muchas veces, pero sí, yo tengo mi teoría personal respecto de Crisis, que siempre se habla de que la idea de DC fue simplificar su universo porque era muy confuso, y yo creo que si alguien es lector Marvel, lo último que le puede decir a DC es que su universo es confuso. Yo creo que una excusa que tenían los Marvel Zombies pre-Crisis para decir que no querían leer DC era argumentar que DC era muy complicada con todo ese tema de los universos paralelos, y que DC dijo, bueno, hagamos Crisis en las Tierras Infinitas y ya no van a tener nada que decir para leer nuestros cómics. Pero son Marvel Zombies, van a leer Marvel. Sí, y de todos modos eventualmente regresaron todas las tierras paralelas, y luego descubriste que aparte podías viajar de una a otra a base de puñetazos. Sí, bueno, creo que al final el tema de tratar de arreglarlo lo dejó peor, porque antes era bastante más sencillo entender Tierra 1, Tierra 2, el hecho de que después tuvieras que tratar de entender cuándo existían, cuándo no, qué personaje estaba aquí, no estaba allá. Cuando Roy Thomas tuvo que reescribir todo el All-Star Squadron para crear personajes que reemplazaran a las versiones de los 40 de la Liga de la Justicia en Tierra 2, fue, en fin, dejemos eso de lado, no queremos terminar con un dolor de cabeza esta grabación. Muy bien, Alberto, ¿sería todo por este capítulo? Yo creo que sí, ¿no? Sí, creo que nos extendimos de más. Sí, esperemos que haya quedado todo grabado, porque Skype nos hizo la desconocida un par de veces. Sí, estaba conspirando en nuestra contra, pero pues en fin, lo completamos. Entonces, pues creo que solamente falta el tema musical para despedirnos, ¿verdad? Sí, bueno, voy a dar la lata también con las direcciones. Recuerden que nos pueden leer en nuestro blog en www.comicverso.org. También nos pueden buscar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. Twitter como Comicverso, a mí me pueden ubicar como E. Pedrero, y Alberto como Albion2112. Correo electrónico a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Y tenemos también nuestra nueva página de Tumblr, que ya para cuando escuchen esto va a tener más de 2 semanas, que es comicverso.tumblr.com. Tumblr se escribe T-U-M-B-L-R. Así que en cualquiera de esos lugares nos pueden ubicar. Y ahora te toca a ti elegir el tema de despedida, Alberto. Bueno, pues ya que tú te pusiste retro la vez pasada, yo decidí hacerlo también, pero no irme tan atrás. Entonces, ¿qué te parece si cerramos con, ya que estamos hablando de universos paralelos y demás, Time Stand Still de Rush, esta banda canadiense de rock progresivo? Muy bien, y recuerden ustedes que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches, y que estén muy bien. Nos vemos dentro de 2 semanas, si sale todo bien. Que estén muy bien, cuídense. Hasta la próxima. Innocence slips away.